Días después, vemos informaciones de algo que ocurrió antes. Acusaciones cruzadas, repudios y la toma de responsabilidades. En La Plata se quemaron muñecos de papel, de Eve y de Milani. Los hijos que se hacen cargo lamentan que este episodio, que nosotros repudiamos, sea el que permitió abrir el debate, áspero, pero necesario, si es que se abre. Escuchamos y nos preguntamos, ¿las madres tienen todo perdonado? ¿Tienen el derecho de abrazar a un tipo acusado por delitos de lesa humanidad? No cuestionan la acusación, solo respaldan porque el gobierno nacional y popular lo banca para el puesto. Y es el más alto de la fuerza, por cierto. ¿El gobierno nacional y popular tiene todo perdonado? ¿No es el Estado? Sí es el Estado. Y que Néstor Kirchner haya pedido perdón de este Estado en nombre de aquel, no lo exime de todo. ¿No forman parte de este Estado los derechos humanos? Sí, parece que sí. Pero los 4.300 muertos en democracia no forman parte de esa política de derechos humanos. Son imprescriptibles las megacausas, pero ¿no lo son las causas de Bulacio o de Ismael Sosa? Creemos que falta más memoria, más verdad y más justicia. Pero para ello seguiremos luchando, con alegría, poniendo la vida en los excentros clandestinos y las multitudes en la plaza, pero con un serio debate por lo que falta y por los que no están. Por último, vuelvo sobre mis palabras, ya que el próximo sábado 4 de abril no estaremos al aire, y menciono nuevamente a Carlos Fuente Alba para exigir que los responsables políticos vayan a la cárcel y que todos los 4 de abril se recuerde el Día del Trabajador de la Educación. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va, compañeros? Muy bien. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Acá, en esta bella mañana de sábado. Qué lindo. Hace calor. Soleado. ¿Eh? Sí, está lindo. Está soleado. Acá, en el programa La Bordó. Está caliente el mate. Buah. Bueno, se le pasó el agua. ¿Qué quiere que le diga? No, pero me puse un poco de agua fría. Menos mal, menos mal. Encima que le convido mate, traigo otras cosas. Bueno. ¿Qué cosa? Uno lo critica. Por hacer y por no hacer. Por no hacer, ¿no? También, claro. Bueno, cuidado, no se va a prender fuego la lengua con el mate, ¿eh? Porque estamos medio jodidos con eso. Con los fuegos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Qué complicación. Así es. Bueno, los hijos igual salieron a decir, los hijos de La Plata que quemaron eso, que lo que querían quemar era el abrazo, ¿no? De claro. Eve con claro. Milán. Exactamente. Pero bueno, qué revuelo que se armó. Sí. Qué despiplume. Sí. Una qué palabra moderna. Sí, la verdad que un despelote bárbaro, porque todo el mundo pareciera además que tiene algo que decir, todo el mundo, algunos dicen, no, bueno, las madres no se tocan, bueno, o sea, uno comprende exactamente, yo también creo que tampoco podemos estar cuestionando. El otro día también, cuando estábamos en la plaza, en un momento yo los perdí a ustedes y me siento a esperar y pasa el colectivo este sin techo de la Universidad de las Madres, y ahí al lado de Eve estaba Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, Aníbal Fernández es uno de los más cuestionado del gobierno de Cristina, a pesar de que también es uno de los que mejor por los que no son kirchneristas. Claro. Porque por los kirchneristas es no, casi claro, un ídolo. Claro, claro. Pero es el que más pone la cara y en los momentos difíciles es el que sale a salvar las papas de algunas situaciones. Entonces, un compañero inclusive me preguntó, ¿ese es Aníbal Fernández? Sí, es Aníbal Fernández, pero bueno, qué sé yo. Hay cosas que hacen las madres y que uno no las puede cuestionar. Una de las cosas que a mí me quedó picando del comunicado este que escribieron los hijos es eso de que se vació la universidad de buenos profesores de izquierda, ¿no? Yo fui a esa universidad al principio y sí, la verdad que aprendí un montón de cosas que tienen que ver con derechos humanos y que eran un montón de eminencias y que uno las escucha y las ve en los libros que son sobre la materia. Bueno, ¿no? Lo que dijo de Bayer Eve también, ¿no? Bueno, claro. Lo trató de gorila, una cosa así, re despectiva, horrible. Exactamente. Así que, bueno, ahí me parece que, bueno, tampoco deberíamos focalizar en Eve. Ella es una figura así muy importante y es también, de alguna manera, la que pone siempre la cara, pero realmente tendríamos que poder ver otra lucha. Pero lo que yo digo es sin dejar de cuestionar, podemos cuestionar distintas cosas, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa de eso es que muchas veces cuando la izquierda tradicional, la izquierda trotskista o cualquiera que se anima a hacer una crítica, salta los muchachos, los compañeros del peronismo, ¿no? O el kirchnerismo, lo que sea, diciendo, son troscos, los troscos. Guarda con los troscos. Sí, igual en la bolsa de trosco. No, pero ¿sabes a qué me suena? Y bueno, después quizás hablemos con Mariana Chávez, ¿no? Para hablar de las prácticas y las prácticas llevaron a cierto estado represivo y justificar esas cosas, ¿no? A mí me suena a cuando la AAA hablaba de los bolches, ¿no? Los bolches. Ahora me parece que no sé si se está caminando espero que obviamente no se esté caminando en ese sentido, ¿no? Pero me parece que hay cierto reflejo de eso, ¿no? De los bolches, los troscos. Suena muy mal. Sí, y además meter en una misma bolsa. Primero, los troscos como si fuera una mala palabra, cuando ellos mismos, los que son trotskistas, ¿no? Porque todos los de izquierda no somos trotskistas. Yo no sé si algunos saben realmente. No sé si hay una calificación, este es trotskista, el otro es marxista. Me parece que es una estupidez y me parece que es así como muy despectivo y que tiene que ver con esto, con crear un otro que no deja de ser peligroso, no deja de ser así inquietante, ¿no? Bueno, ¿qué más vamos a tener en el programa? ¿Qué más? A ver, bueno, dentro de un rato arrancan las noticias, ¿eh? Usted, Alejandro, trajo los puños llenos de verdades, como dice. Sí, sí, hoy no lo tengo al compañero Marcelo, pero evidentemente están ustedes dos que suplen esas faltas. No está el compañero Marcelo, le mandamos un fuerte abrazo, que está disfrutando de un merecido resarcimiento de vacaciones, ¿no? Porque se jubiló y el sindicato generoso le da media pensión en cataratas de Iguazú. ¿Por qué? ¿Usted dice que es poco? Paga una mitad, le pone algo, contribuye el sindicato. Bueno, che, no sé, ¿qué tanto quería? tanto trabajó Rudy, que media pensión, yo me imagino que por lo menos tendría que haber mandado a Moscú en un pasaje de capaz ida. Capaz que el sindicato considera que Rudy no trabajó lo suficiente para darle pensión completa. Me parece que es para todos los jubilados, Igual yo me enteré que otros sindicatos te dan la pensión completa. Ajá, ¿viste? Bueno. Y además, disculpame, pero el viaje lo pagó Rudy con su señora esposa. ¿Y qué le dio entonces? Media pensión, ¿qué media parte pensión? No entendés. Medio café con leche. Y el alojamiento, y media pensión. Muy bien, cuando seamos jubilados también. Desayuno y cena. Y nosotros nos vamos a jubilar para la misma fecha también. ¿Qué fecha? No sé, el mismo año, ¿no empezamos a laburar en el mismo año? Ah, vos y yo. Sí, no. A mí ya está. A mí, ¿cuándo se jubila usted? Tiene que estoy ir a las... ¿Por qué no se quiere jubilar? Tiene que ir a las cataratas. No, estoy en eso. Deja que me jubilo yo. Claro, yo no tengo problema. Sí, más o menos para mí. ¿No se puede comprar una jubilación anticipada? Este año cumplimos 18. Menem regalaba de esas. ¿Querías una de esas? No, de esas no, porque... ¿Viste? fundió al país. Seguro que no. Bueno, después tenemos entrevistas. Vamos a charlar con Mariana Chávez. Ajá, antropóloga de La Plata. Comentaste. Sí, espero que podamos hoy concretar la conversación telefónica. Estuvieron en Jóvenes y Memoria. ¿Vos? Estuvieron en Jóvenes y Memoria, sí. Vos estuviste y algunos otros participantes de acá de Morelos. También, claro. Bueno, ¿qué trajiste? ¿Audios? Audios. Trajimos unos audios de ahí del Teatro Municipal Podestá. Uh-huh. Y espectacular el teatro. Uh-huh. ¿Estuvo bueno? Como el Marechal. No, me está cargando. Sí, la estoy cargando. No, un teatro está de buenísimo, verdad. Está buenísimo, ¿eh? Sí, ah, sí, sí, lindo, lindo. Sí, no muy grande, vos, pero muy coqueto. Muy bien hecho. Bueno, después tenemos Dante Patrignani, una conversación telefónica. Sobre lo de Bahía Universidad Blanca, del Sur, sí. Exactamente, ya me había olvidado. Ahora resulta que a los buchones, sí, hay que indemnizarlos. Exactamente. Porque decir que son buchones del ejército los ofende cuando fueron buchones del ejército. Sí. La verdad no ofende. Sí, una periodista descubrió que en la Universidad del Sur todavía hay algunos profesores que participaron como personal civil de inteligencia del ejército. Una cosa tremenda. O sea, exactamente como dice Maxi, mandando al frente a los compañeros, ¿no?, que participaban. Y el tipo, uno de los tipos, todavía es juez, además de ser profesor. Y otros varios son profesores. Bueno, hay una causa judicial abierta, pero también se le hizo un juicio a uno de esos y hay que pagarle, resulta. Claro, está ofendido. Está ofendido. Está ofendido por lo que dicen, claro, porque le dicen buchón. Bueno, ¿y si era buchón? Te das cuenta vos. Bueno, y hay una entrevista a Patricia López. Parece que abren las puertas y liberan libros. Abren las ventanas y los libros salen volando. Ya nos contará de qué se trata. Y en el día de hoy la música la hizo nuestra jefa, ¿no? Sonia. Muy bien, vamos a ver con qué nos deleita. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a las noticias, dice. Bueno, dale, vamos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurriendo. Fuego. Vamos a las noticias, Alejandro. ¿Qué nos tiene preparado para hoy? ¿Cómo no? Vamos a empezar por las internacionales. Mañana habrá elecciones regionales en Bolivia. El Movimiento al Socialismo, que es el partido al cual pertenece Evo Morales, va a perder algunos distritos, pero Evo Morales no verá afectada su estabilidad. La reforma agraria, en un país eminentemente campesino, en lo esencial sigue los lineamientos de la reforma agraria de Paz Estenssoro en 1952. También en Brasil investigan al HSBC, como ya comentaba usted, Maxi, acá, en la reunión pasada. Hong Kong and Shanghai Bank. Ya nos contó la historia de que se inició Corporation. Hong Kong. Crearon en Brasil, crearon una comisión parlamentaria por la fuga de una bicoca, 7.000 millones de dólares que se fueron fugados del tesoro brasileño. Una pregunta, compañero Maxi, ¿usted vio alguna vez, no digo un millón, pero 100.000 dólares juntos? No, un dólar. Tengo un dólar partido en dos. Es el dólar de la suerte, no lo largue. Sí, pero como los yanquis los detesto, lo partí en dos. Por eso no tiene buena suerte. Así me va. La coalición de la burguesía árabe, con el apoyo de Estados Unidos, bombardeó el Yemen. No es nuevo esto. Es decir, atacó blancos civiles y militares de los rebeldes hutíes, que son chiitas. En realidad, por ser chiitas, podrían tener el apoyo de Irán. Evidentemente aquí hay un enfrentamiento interno que toma características de enfrentamiento antiimperialista. La compañera Andrea me facilitó una revista de México que se llama Proceso, donde habla específicamente del caso Ayotzinapa. Es impresionante. En el México actual, México que gobierna el Peña Nieto, hay un desaparecido cada dos horas Es una cosa impresionante. Y evidentemente hay zonas liberadas en México que están ejerciendo una especie de doble poder. Quiere decir que, sin hablar de socialismo, hay evidentemente en México una situación revolucionaria. La compañera Andrea ya nos adelantó que hay una noticia de Bahía Blanca, que son los casos Montesanti y Girotti. Esta gente era informante de la dictadura militar en un lugar tan emblemático como Bahía Blanca, donde está la base naval, y donde evidentemente muchos docentes de la Universidad Nacional del Sur, que hoy siguen siendo docentes, están acusados de ser dobles agentes, o por lo menos agentes de la dictadura. ¿Quién es Irina Santisteban que hizo esta denuncia? Irina es abogada, es secretaria, ex secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Sur contra Montesanti y Girotti, ambos informantes de la dictadura militar, y parece que Irina Santisteban hizo una charla el día 26 de marzo en la Universidad Nacional del Sur, que se llama Actuación de Docentes Universitarios y Magistrados durante el Terrorismo de Estado, Juicio Académico y Jury de Enjuiciamiento. Locales. Nacionales. Muy bien. Bueno, vamos a ver. El CTI, o sea, el Banco Norteamericano. El Citi. Fue suspendido en la comercialización de valores, es decir, vamos a aclarar, no fue impedida su comercialización en la operatividad bancaria diaria, pero sí la de valores. Quedó en suspenso, parece una medida en el marco de la disputa con los fondos buitre. En realidad es así, pero de todas maneras alabamos esta actitud de suspender la operatoria de los valores del Citi norteamericano, que ocupa el 17º lugar y que encabeza el Grupo Galicia con 16.980 millones de dólares de operatividad bancaria. Nuestro consabido Macri dio su explícito respaldo como candidato a Rodríguez Larreta. Gabriela Michetti protestó. No sabemos, pero suponemos que hay discusiones internas en el PRO. Repudiamos la actitud, en realidad un error político, de un sector escindido de hijos de La Plata al quemar una efigie de Eve Bonafini. Entre el 1 y el 24 de marzo, el gobierno K mostró su poder de convocatoria y hoy está al frente de las encuestas electorales con respecto a su oponente del Frente Renovador. Parece que no se puede alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Así lo dijo, mejor dicho, lo demostró el candidato Claudio Lozano, que dijo que de haberse puesto en movimiento la operatoria macrista, se hubieran construido 17.000 viviendas, la totalidad de la población de dos villas, la 21 y la 31. La CGT de Caló, que es uno de los sectores de la CGT, el sindicato Luz y Fuerza aclaró que la integra, no adhieren al paro del 31. Tienen la aceptación, en cambio, de Moyano, Barrio Nuevo y Micheli, dos de las CGTs divididas, y la CTA, digamos así, oponente a la CTA de Yasky. El mercado externo, principalmente Brasil, está parado, mientras que el mercado interno, nos referimos a la venta en shoppings, turismo y electrodomésticos, presenta una renovación parcial. Tengamos en cuenta que el aumento presenta en realidad un incremento de precios. En realidad

en la versión de Joan Manuel Serrat. Bello tema, bello tema. Pregúnteme, ¿qué hice estos días? ¿Qué hizo estos días, compañero Martín? Estuvimos participando de Jóvenes y Memoria. Qué bien. Para no perder la costumbre. Gracias por preguntar. Hemos participado algunas escuelas de Moreno y Moreno por la Memoria de un encuentro que se hizo en La Plata el día jueves, donde se lanzaba el programa para este año, ¿no? Y de ahí hemos traído unos bonitos audios, que si nuestro operador es tan amable, me gustaría escuchar el audio número 3, en el que Sandra Raggio, una de las integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, hace una introducción al programa y lo que es la Comisión Provincial por la Memoria. Si es tan amable, operador. Buenas tardes a todos y todas. Yo creo que se no ve a nadie, pero supongo que está por ahí. Hace 14 años la Comisión Provincial por la Memoria lanzaba el programa Jóvenes y Memoria. Y ese programa sintetizaba de alguna manera la concepción que la Comisión tiene de la memoria. La memoria es transmisión, la memoria tiene que ver con las nuevas generaciones, la memoria es hacer presente el pasado. La memoria no es, está en la nuca, no está atrás, la memoria siempre está adelante, construye futuro. Por eso siempre nos pareció que la consigna más importante para la Comisión era ampliar el círculo de los que recuerdan, ¿no? Porque los que recuerdan no solo tiene que ver con aquellos que sufrieron en carne propia la persecución de la dictadura, que son víctimas de la dictadura, que han luchado tanto en la dictadura, sino que tienen que estar acompañados solidariamente el conjunto de la sociedad argentina, sabiendo que la dictadura es algo que nos pasó a todos. Por eso el programa Jóvenes y Memoria abrió ese espacio para que las nuevas generaciones se hicieran cargo de ese pasado y que pudieran encontrar en ese pasado las claves para interpretar su presente. Y así ocurrió. Ese gran desafío de estos 14 años implicó que miles y miles de jóvenes de la provincia de Buenos Aires, de todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, y también, por suerte, de muchas otras provincias del país, se sumaran a este espacio de construcción de memoria y también, por supuesto, tiene que ver con un espacio de construcción del futuro. Los desaparecidos en estos días han sido interpelados de diferentes maneras. Estuvieron presentes en las plazas, en las calles, su recuerdo, pintaron paredes, cantaron consignas. Los desaparecidos estuvieron en esas voces que todavía no recuerdan. Y también los desaparecidos están todos los años, cada vez, cada día, interpelando a las nuevas generaciones. Esos desaparecidos que con su ausencia marcan una presencia que será imborrable para todos nosotros. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro deber y también para las nuevas generaciones es ese derecho a conocer esa historia que encarnan los desaparecidos y poder interpelarla en su propio presente. Por eso, en cada una de las miradas, de las voces de los jóvenes, hablan los desaparecidos. Y eso es cuando sabemos entonces que la memoria está viva. Esa es la apuesta de la Comisión Provincial por la Memoria. Y los desaparecidos están en la voz de los jóvenes que hoy denuncian las injusticias, que hoy se atreven a soñar, que hoy hacen política, que participan, pero también la voz y la mirada de los desaparecidos están sobre esos jóvenes que sufren la persecución policial, que sufren la exclusión y la estigmatización de los medios de comunicación y de amplios sectores de la sociedad, porque también la memoria sirve y debe servir para visibilizar lo que aún está invisible, para darle voz a los que no tienen voz. Por eso también ahí están los desaparecidos, para indicarnos cuál es el camino que tenemos que seguir para poder de alguna manera pensar que la democracia es un proyecto inconcluso. Es un proyecto inconcluso y que tiene una esperanza en ser inconcluso, porque todo lo que hoy todavía nos falta, los desaparecidos en su ausencia, marcan la falta, siempre marcan la falta. Nos están marcando siempre el rumbo, todavía lo que hay que corregir, todavía las violaciones a los derechos humanos que se cometen, pero también, por supuesto, nos marcan todos los nuevos derechos que hemos conquistado llevando adelante sus banderas. Por eso, este encuentro, esta decisión de la Comisión Provincial por la Memoria de darle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, la voz para conmemorar este 24 de marzo. Y verán las producciones que presentamos de tres escuelas, de Merlo, de Morón y de Moreno, que no solo hablan de la dictadura, porque la memoria no tiene solo que ver con la dictadura, insisto, la memoria es presente y la memoria es futuro. Y este es el sentido que los jóvenes le dan a la experiencia. Entonces ahora sí le vamos a dar la voz a los jóvenes para que se escuche siempre la voz de los jóvenes, que es la voz de los desaparecidos que están presentes ahora y siempre. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Sandra por nuestro programa, Sandra Raggio, presentándole la actividad que se hizo ayer, que consistió en la exposición, la muestra, de tres trabajos. Uno de una escuela de Morón, como decía Sandra, otra de Merlo y otra de Moreno, la 32 de Villanueva. La de Morón hizo algo de teatro vinculado a las cuestiones de género, la discriminación, la orientación sexual, y es muy interesante, muy lindo, muy movido. La escuela de Merlo hizo un trabajo muy impactante, una escuela privada de Merlo, el San José, creo que era de Merlo, sobre los NN que había en el cementerio de Santa Mónica, 8 NN que reconstruyeron un poco la vida y teatralizaron, hicieron una mezcla de video con teatro, y fue así muy, muy fuerte, muy impactante el pensar en cada uno de ellos, ¿no? Y la restitución de la identidad de cada uno de estos compañeros asesinados por la dictadura genocida. Y después estuvo hacia el final la escuela secundaria número 32 de Villanueva, que presentó su trabajo, un video, y que vamos a escuchar ahora en el siguiente audio. En el siguiente audio vamos a escuchar lo que decían los chicos al presentar su trabajo. Hola, ¿qué tal a todos? Soy de Villanueva de Moreno, Escuela 32. Sí. Le quería decir que hicimos un proyecto entre todos mis compañeros, El sueño sobre la pared. Hola, me llamo Juan, soy igualmente de la Escuela número 32. Y bueno, vamos a explicar un poco una partecita del video. Se llama El sueño sobre la pared. Y no, se trata sobre todas las cosas que pasan en la escuela, sobre la discriminación de la televisión, y nunca muestran la parte de la verdadera, siempre de la mentirosa. Y bueno, hicimos el video para representar la verdad y se ve a la luz. Muchas gracias por dejarnos escuchar esto al señor operador, ¿eh? Eso eran dos chicos de la Escuela 32 que presentaban su trabajo, El sueño sobre la pared, en base a algo que había salido en la tele y cómo representaban los medios de comunicación lo que son los barrios, ¿no? Una situación de catástrofe, una cosa así, como que está todo perdido, una cosa muy morbosa, centrado en un trabajo de... en una nota que había hecho Chiche Helblum. Y cuando los autos esos que estaban pata para arriba... Y lo cuestionaban a Enrique Elías, ¿no? Uno de los profes, si era, parecía zona de guerra. Claro, claro, sí, lamentable el enfoque de los medios de comunicación a lo que pasa en las escuelas, en los barrios, ¿no? Y Patito, sí, se fue para arriba, porque después incluso lo citó Pérez Esquivel. ¿En serio? Vos sos el que está ahí, ¿no? Porque era uno de los que había actuado, claro, ¿eh? Patito es uno de los personajes principales del video, que es así un sueño, una pesadilla de Patito, donde... Aparece Obama. La guerra de las galaxias. Pink Floyd, esa parte es buenísima. La verdad, un trabajo espectacular. Y si no, ahora cuando tengamos tiempo lo vamos a pegar acá en nuestro muro, porque está subido, ¿eh? Sí, subido ayer lo puso Moreno por la memoria también. Muy bien, muy así bueno. Así que muy ahora bueno. Lo copiamos. Además, durante el verano los jóvenes se han reunido ahí en La Plata en distintas actividades de producción, donde hicieron... videos, música, hicieron algunos murales también. Jóvenes que no hacen nada en todo el verano, ¿vio? Qué suerte que se juntan los jóvenes. Y son peligrosos, ¿vio? Pero bueno, acá en este caso han demostrado que producen, ¿eh? Y han hecho otras cosas. De eso queremos rescatar otro audio, ¿eh? Que es sobre lo que hicieron en el verano. Así que si es tan amable nuestro operador, nos comparte el audio. Thank you. Bueno, así nos retaba la chica que cantaba porque teníamos la letra en los asientos, pero no nos habíamos dado cuenta que era la letra. Igual estaba todo muy oscuro, entonces no se podía leer. Y hubo algunas, disculpen las desprolijidades, pero era la primera vez que grababa así en vivo. Por último, tenemos a Pérez Esquivel, que no me acuerdo el nombre de Pérez Esquivel ahora, pero no. Dalmacio. No, ese es Belezar, fiel. Oh, no me acuerdo. Alfredo, Carlos, ¿cómo se llama? Pérez Esquivel. Uy, se llama. ¿Qué sé yo? Ahora me digo. Bueno, no importa. ¿Quiere que le busque? Ya le sabemos de qué Pérez Esquivel le hablamos. Sí, ¿no? Del único. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz se llama. Pérez. Adolfo. Adolfo. Se llama. ¿Y qué dije? ¿Y qué dijimos? Dalmacio dijimos. Bueno, él cerró el encuentro. Y hizo una exposición así muy muy interesante, como les decía antes, citó a Patito y todo, lo felicitó, ¿eh? Sobre todo una parte que dice, somos personas, tenemos rostro, estamos vivos, ¿no? Partir desde ahí como para reconocerse y empezar a pensar los derechos que a uno le violan, le quitan sistemáticamente, ¿no? Y también hizo un planteo sobre lo que sucede en América Latina y la coyuntura que estamos. Así que si el operador es tan amable, nos pasa el último audio. No mando a nadie, pero quiero recordar algo que es muy importante. Hubo un golpe de Estado en Honduras, un intento de golpe de Estado al Ecuador y hubo otro golpe de Estado en Paraguay. Cuidado que estas dictaduras no se fueron. Los golpes militares no se fueron del continente. En Honduras no se pudo, hubo derrocamiento de Manuel Zelaya. Se intentó en Ecuador, me tomé un avión, me fui a apoyar a Rafael Correa, al día siguiente llegó Evo Morales y después llegó Pineda, el presidente de Chile. Pero hubo un eje fundamental que fue la UNASUR. En ese entonces, el secretario general de la UNASUR era Néstor Kirchner. El que trató por todos los medios de que ese golpe de Estado contra Ecuador y se intentó después en el Paraguay no se consumiera. Es decir, no reconocer a ningún gobierno surgido de golpes militares. Y hoy tenemos el caso de Venezuela. Hay intentos golpistas. La única forma es la unidad del pueblo. Tratemos de superar esa diferencia, apoyar lo que es positivo y tratar que se corrija y mejore, porque esta democracia no se regala. La democracia depende de nosotros. Así, chicos y chicas, a cada uno de ustedes, a los que están, a todos los que han participado de esto, un fraterno abrazo solidario como hermano. Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordó, y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos. ¿Cuca fue a hablar con Pérez Esquivel? No sé, capaz que en algún momento habló. No, bueno. Era un saludo que nos dejaba la compañera Claudia Agüero. Bueno, así pasaba, ¿eh? Ojo con la inscripción, que hay tiempo hasta el 6 de abril, quedan pocos días. Encima viene el fin de semana de Semana Santa, creo que se llama esto. Sí. El fin de feriado largo este próximo. Es lunes, ese día se satura la página, así que hay que anotarse antes. Y nos llegó un correo a través de Martín Mastorakis, puede ser, no sé si lo ubica, de la Universidad General Sarmiento. Sí. Aclarando que hay temas que la comisión este año prefiere que no se toquen, como el bullying, los accidentes viales, y otros más. Está circulando ese correo y hay que ver las bases para la presentación de proyectos de este año. ¿Qué cambiaron con respecto al año pasado? Y lo que pasa es que algunos temas parece que eran medio raros de tratar y quedaban en hechos así ocasionales, muy, digamos, como aislados. Claro, sin como una que no se veía la. Que claro, no, o era muy difícil de profundizar, me parece, y de darle una vuelta de tuerca, ¿no? Donde se pudiese ver la cuestión política ahí, ¿no? Que eso es lo que le interesa sobre todo a la comisión también, ¿no? Claro. Que es llevar una reflexión que parta de una realidad, pero que permita la reflexión sobre cómo transformar esa realidad. Entonces, claro, ¿cómo y queda? También un poco el tema de los derechos que no están, o los derechos que no se alcanzan o que se violan, ¿no? También tiene claro, que ver con eso. Claro, claro, sí, porque hay, qué sé yo, nosotros habíamos hablado de en mi escuela, con mis compañeros del equipo de investigación, tratar el tema de ONCE, del accidente. Ajá. De ONCE, los accidentes, ¿no? De tránsito y eso. Ah, de tránsito, qué sé yo, ferroviario. Sí. Y pero no sé si está dentro de lo que están pidiendo este año. Así que vamos a tratar otro tema. Vamos a meternos con Malvinas, algo que nunca hicimos. Ajá. Áspero también. Sí, y vamos a hacer una teatralización, algo que nunca hicimos. Ah, muy bien. Así que saldremos con el pecho hinchado o nos tirarán tomates y esas cosas, ¿no? Vamos a llevar por las dos tomates, porque vamos a estar dispuestos a que nos tiren tomates podridos. Bueno, está bien. Bueno, nosotros vamos a seguir con el Riglos. Ajá. Tiene otras patas el asunto del Riglos y hubo otros chicos que tenemos alguna idea, pero que todavía no hemos podido contactar. Así que, bueno, estamos trabajando con la gente del ente tripartito de la ex-ESMA para hacer una capacitación acá y allá, tanto con adultos como con chicos. Así que, bueno, hay un trabajo interesante para vincular, ¿no? Que los papás de los chicos que investigamos hasta ahora, que estuvieron en Riglos, los papás fueron a parar a ESMA. ¿Me va a llevar a mí? Vínculo. Lo voy a llevar. Por eso el 11 de abril, nosotros tres que estamos acá, no vamos a venir. Ja. No vamos. Mira. A la ESMA. ¿Y Sonia viene? Así que... ¿Soña viene? ¿A dónde va, Soña? Sí, viene acá, a la raja. Y León viene. León viene. Igual nosotros los invitamos. Vamos todos, dijimos. Vamos pues. Todos. No se quieren no, revelar. Pero no hacemos asadito. No, no hay asadito. No, no, de ninguna. Alejandro, manera. Cuéntenos, a ver, ¿qué pasó con el Mariano que tiene en las aulas los premios Nobel de la Paz, pero falta uno, puede ser? Claro, en aquel momento era otro director. Y ¿quién? Entonces, el señor Corrado. A algunos les suena, ¿no? Bueno, y le dije yo, que era vicedirector, le dije, señor Corrado, falta uno. ¿Cuál? ¿Cuál? Y me dijo, y Pérez Esquivel. Ah, no. Inmediatamente me contestó que era por los premios Nobel muertos. Muertos. Eso. Y el único que estaba vivo era Pérez Esquivel. Entonces, no, por eso no iba. Esa, digamos, fue la forma en que Corrado salió del paso airosamente y yo me tuve que callar la boca, ¿no? Tenía respuesta para todo ese también. Pacho, parece. Qué barro. Bueno, yo le diría que es la hora de ir finalizando. Agradecemos el mensaje de Evangelina Rico, de Romina Romy Ross también por Facebook. Bueno, vamos a escuchar un tema musical o a la tanda como lo que usted quiere. Como el que como el operador disponga. No, pero mejor vamos a leer el mensaje, ¿puede ser? Bueno, dale. Romina, Romina nos manda un mensaje sobre el juicio por el asesinato de Laura Iglesias, ¿te acordás? Sí. El juicio es desde... Ahí en el sur, fue Miramar, creo. Sí, exactamente. Desde el 8 hasta el 11 de junio se juzgará al único detenido, pero el expediente se dividió en dos y una parte volvió a fiscalía, pues después de la pericia sobre el expediente se llegó a la conclusión de que no se profundizaron sobre algunos elementos, que no se descarta la coautoría. Parece que, bueno, la compañera fue asesinada, trabajadora social de ATE, del patronato creo que también. Sí. El patronato de liberados. En una situación en la que muy violenta y en la que se le echa la culpa a un perejil, digamos, ¿no? Porque hay que recordar que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene uno de los índices más altos del mundo de resolución de casos, sí, es expeditivo. Una a luz. Ver, ¿quién lo mató? Este. Listo, marche preso, chao. El primero que no pasa más. Por la esquina, chao. Adentro. ¿Dónde está el haciendo? Arma? Es esta, dicen, y tenía el arma. Tenía el arma, guardada claro. En el cajón del comisario. Pero pasó hace 5 años, es esta, marche preso. No es como si es ahí esto. No, claro. ¿Cómo era el muchacho? Alto. Bajo. Rubio. Un gorra. De ojos claros. ¿Y quién está en cana? Un morochito bajo. Y punto. Pero fue este.

Seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, seguimos. Nos ha llegado un mensaje, por suerte. ¿Qué dice el mensaje? Nos dice, Maxi, lo buscan del Museo de la Plata. ¿Que te robaste algo? No. ¿Te trajiste algo? No. ¿Dejaste un chico? No, no había nada ahí para llevarse. ¿Cómo no había nada? Hay un montón de chirimbolos. Solamente... Él puede quedar en el museo. Hay un dinosaurio gigante. Solamente que nos colamos. ¿Qué, no pagaste entrada? No pagamos entrada. ¿Sale un peso la entrada? Y sí, pero no había nadie que cobre. Ah, y les dijimos a los de guardia, pagamos a la salida. Bueno. Y cuando salimos no había nadie, estaba el guardia. Le digo, che, bueno, nos vamos nosotros. Listo. Bueno, chao, nos vemos. Bueno, chao. Así que nos fuimos ahí. Bueno, tenemos un llamado telefónico. Hola, Mariana. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrea, Maxi, en Compañeros de Clase. Y Alejandro. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. Alejandro también está con nosotros, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, entonces Alejandro, Maxi, Andrea, no sé quién más me perdí. No, ya estamos, tres. No, sufi. Bueno, mucho gusto, ¿eh? No sé si hemos hablado alguna vez, Mariana Chávez. Yo soy Maxi, compañero de Luisa. Uh-huh. Sos muy nombrada en casa a veces. Muy bien nombrada. Bueno. Espero que sea con una sonrisa siempre. Sí, che, por supuesto, sí. Por supuesto. Todos sabemos de vos. Sí, estuvimos leyendo algo que escribiste allá por 2010, puede ser junio de 2010, 2011. Sí. ¿Te acordás? Donde... Las cosas que escribí de la memoria. Exacto, sí. Algo de cuesta trabajo o da trabajo la memoria. Da trabajo así, la memoria. ¿No? Mm. Y queríamos charlar un poco con vos ese escrito, ¿no? En el sentido de que, qué sé yo, no solo si da trabajo, sino también si duele un poquito la memoria. Sí, duele un poquito. Y cuando vienen estas fechas se reavivan esas cosas. Uh-huh. A veces pasa que se empiezan a sentir como cosas en el cuerpo. Y yo digo, ¿qué estará por pasar? Y ahí me doy cuenta que viene el 24 de marzo. Y también como que da cierta esperanza. Yo te quisiera preguntar si hubo años en los que sentiste más dolor y más esperanza, digo, de cambios, de transformaciones. ¿Y cuál fue tu sensación este año? A ver, me parece que tiene que ver, por lo menos en mí, porque en cada persona va distinto, con el paso del tiempo y las cosas que uno le van pasando en la vida. Por supuesto, con el contexto de lo que va pasando en el país y en el mundo. Pero cuando uno crece y se va como alejando en el tiempo de esas experiencias que tuvo, también las vas resignificando de distintas maneras y vas cambiando, por ejemplo, la perspectiva que tenías cuando eras chico, después cuando tenés hijos y cómo ves esas cosas. Sobre todo cuando tenés hijos, o a mí lo que me pasó, y lo he escuchado también en otros compañeros que eran chicos en ese momento, que entendés de otras maneras a tus papás y las decisiones que tomaron, y te das cuenta de los miedos que pueden haber tenido y de los jugados que estaban en varias cosas. Eso por un lado, como así como personal. Y después lo que da mucha alegría y esperanza son los procesos de justicia y la cuestión de que haya más espacios para la memoria, para recordar, de que las cosas se puedan hablar, se puedan decir, porque han sido como muchos años en los que uno no podía contar las cosas, a veces por límites que uno mismo tenía, a veces por límites del contexto, porque la cuestión de no hablar se mantuvo mucho tiempo y sigue habiendo muchas cosas para contar. Así que es lindo, como esperanzador, esa parte de la proyección de la justicia y de que no se pierde la memoria, y que en este momento está vigente una interpretación de lo que pasó, que es también con la que yo coincido. Claro. Con respecto a esto que vos decías de los chicos, ¿no? Volviendo un poquito, vos decías que qué explicaciones le das a tu hijo. Un varón tenés, ¿no? Sí, tengo un varón de 13. Yo tengo una nena de 7 que también me acompaña a un montón de estas situaciones y también pensaba en lo que vos decías. ¿Cómo le explico lo que pasó sin que tenga miedo, ese pensar distinto que decías vos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer que no tenga miedo de pensar distinto y que pueda participar y que lo pueda asimilar, ¿no? Sí, y igual cuando lo voy así como pensando, por ejemplo, sí. Hoy y ahora que vos me lo decís, sí. Siempre pienso que a veces el miedo lo seguimos teniendo más nosotros, claro. Que ellos. Claro. Pero, pues, por ejemplo, los pibes de 13, ponerle los 7 años, nunca tuvieron una experiencia distinta, en el sentido de que se aplasten o se produzcan exterminios de otras ideas. Eso lo leen en los textos. En vez uno que lo vivió, claro. Lo tenés incorporado en el cuerpo. Y entonces haces discursos acerca de que eso... y proyectas, me parece, a veces los miedos también en el otro, porque uno sabe que sí, que es posible, claro. aunque parezca así como lejos. Pero lo que yo siempre digo es, los pibes aprenden de las cosas que uno hace más de las que uno dice, como en todas las familias. Y entonces, cuando ellos ven los compromisos que uno tiene... las búsquedas que uno hace, aunque estén en los periodos a veces en que se peleen con nosotros y entonces nos hagan oposiciones, entonces mi hijo, por ejemplo, me canta cosas en contra para hacerme enojar y cosas así. Sabe dónde tiene que pegarme, claro, claramente, claro. En su búsqueda de identidad, sí. Así que eso también te da la posibilidad de pensar que, bueno, están teniendo la experiencia de muchas ideas. Claro, igual está muy bueno que ellos tengan la experiencia por lo que uno les cuenta, por lo que ellos leen, porque, bueno, vos viviste un largo, doloroso y complicado exilio en distintos lugares, y eso es lo que te quedó marcado en el cuerpo, que decías hace un rato, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de ese derrotero del exilio que es impresionante? ¿De por dónde anduve? Sí, dale. Bueno, a ver, ¿cómo empezaron los movimientos? Yo soy de la ciudad de La Plata. Ajá. Y pertenezco a una familia que tenía, o tiene, digamos, una historia de militancia en el peronismo por parte de mi papá, acá en la ciudad, de la familia Chávez, y por parte de mi mamá, que es Amalia Ramela. Ella era en ese momento... había venido de Mar del Plata a estudiar a La Plata, a estudiar Derecho, y había ingresado también en la militancia en el peronismo, aunque mi abuelo materno era un militante radical, fue diputado provincial por la provincia de Santa Fe en su momento, pero ese abuelo también siempre apoyó a mi vieja y nos bancó muchísimo en todos los años de la dictadura y todas las situaciones vividas. Pero bueno, la cuestión es que en el año 74 asesinan a un tío mío y a mi abuelo paterno acá en la ciudad de La Plata y a otros dos compañeros en esa misma noche, a Pierini y a Macor. Y ese cuádruple asesinato, en ese momento eran así, asesinatos, tiraban los cuerpos en diferentes lugares. Mi abuelo en ese momento... era un dirigente del Partido Justicialista, así que su cuerpo lo tiran como en la puerta del PJ. Y a partir de eso, mi familia empieza un proceso de pasar a la clandestinidad y de empezar a dar vueltas para que no nos atrapen, digamos, porque andaban en la búsqueda de mi papá, mi mamá. Así que nosotros ahí vivimos clandestinos unos meses acá en la ciudad de La Plata. Después pasamos a vivir en el conurbano. A esa altura ya, bueno, toda la juventud peronista de La Plata formaba parte de Montoneros, así que mis viejos militaban ahí, y mi hermano y yo tengo un hermano un año más grande, éramos partes, digamos, éramos montoneritos ahí adentro. Así que estuvimos viviendo en el conurbano clandestinos, en zona sur, después pasamos algunos meses por Córdoba, y después ya nos vamos para... Europa, finalmente en España nos quedamos, pasamos primero por Italia, y ahí estábamos en el año 78, hasta creo que mitad o no sé, avanzado el año 78, ahí nace una hermana mía, y ahí volvemos al país, volvemos a vivir en zona sur, también clandestinos, no llegamos a estar un año, y nos volvemos a ir en una huida en auto vía Paraguay, que es como para hacer una película. Y tengo así como los recuerdos de eso. Y de ahí nos fuimos pasando por algunos otros lados, finalmente fuimos a Cuba, y ahí vivimos 2 años, después un año en México, después otro tiempo en Cuba, y hasta que en el 83 volvemos acá al país, mis hermanos y yo. Mis papás ya estaban acá en el país, hacía casi un año atrás, viviendo clandestinos. Y nosotros vinimos a vivir con unos tíos y mi abuelo acá en la ciudad de La Plata, mi abuela. Así que esa fue como así todo el relato. Y ahí en el último tiempo, en el año 82, nosotros vivíamos en Cuba en una casa que Montoneros tenía, donde vivíamos todos chicos al cuidado de otros compañeros, porque mis viejos estaban acá en Argentina. Y esa casa es lo que se conoce como la guardería, que hubo otras experiencias así también en años anteriores. Y, por ejemplo, sobre ese proceso de esa casa, se está recién empezando a hablar ahora. Claro. De hecho, ahí yo participé con otra de las chicas que fue parte de esa casa, que está filmando un documental, una película sobre... Qué bueno. Sobre la experiencia de la guardería. Y hace un tiempo también salió un libro de una periodista sobre ese tema. Dios, mira qué bueno. Pero son como cosas que faltan como contar, o que, bueno, se van saliendo de a poco a ser contadas. Claro. También es bueno el trabajo de la memoria, ¿no? Y de los talleres a veces de memoria, de la oralidad, porque también como eran tan chicos... Tienen cosas, pero hay cosas que no tienen palabras concretas a veces, ¿no? Está bueno entre varios ayudar a sacarlas o cosas así, ¿no? Sí, también ahí hay como una diferencia, digamos, mi hermano y yo éramos como más grandes y había compañeros que tenían hijos de nuestra edad, porque yo ahí tenía, o sea, yo me acuerdo de casi todo, me fui de acá del país con 6 años y volví con 14, a esas edades te acordás. Pero mi hermana, por ejemplo, volvió con 3 años. Claro. Entonces, los que nacieron en el pasado del 75, para decir algo así, tienen recuerdos de imágenes, de olores, de sensaciones. Y entonces, cuando se juntan con los más grandes, los que éramos más grandes, o con los que eran adultos, y van contando cosas, ellos ubican entonces esos olores, esas imágenes en situaciones más concretas. Qué bueno. ¿Sabes qué pensaba? ¿Viste las películas que van al tema de los pibes, Kamchatka o Infancia Clandestina? ¿Te surgen cosas? ¿Hay cosas que son similares, que vos decís, eso me pasó? Son iguales. Eso... Ah, ¿sí? Sí. Son iguales. Cuando fue Infancia Clandestina, bueno, yo tengo como... que no leo casi nada sobre la década del 70, por no decir nada, nunca leí ninguno de los libros que todo el mundo ha leído. Ah, mirá que... Y reniego, yo siempre digo que hay como, hay varias formas, pero muchos se han leído todo y otros no hacemos nada de eso. Y en las películas, bueno, Kamchatka la vi en su momento, fue súper impactante porque sí, revivís cosas que eran como así. Hay otras que por ahí no son tan parecidas, porque bueno, tampoco es la vida de uno, pero hay muchas escenas de situaciones iguales. Y ahora, cuando fue Infancia Clandestina, yo no quería verla, y yo trabajo acá en una organización social en un barrio que se llama Casa Joven, y ahí varios compañeros habían proyectado verlas con los pibes, qué sé yo, entonces me dijeron, venite, y después charlamos con vos, y dije, bueno, si estamos todos juntos... Claro. Yo la miro. Okay. Y me había hecho más la cabeza que otra cosa, porque después no me pasó tanta... A veces como que uno no tiene ganas de revivir dolores, meter el dedo en la llaga de algunas cosas que están ahí. Pero bueno, no me pasó eso así, y estuvo bueno verla, y lo que pregunta toda la gente después, pero ¿eso era así? Tipo, la película está exagerando. Digo, no, eso era así. era así, te puedo contar más cosas, porque la idea de que había personas que armaban como vidas y como ficciones, ¿no? Y que eso se vivía en el medio de otra gente que estaba haciendo sus cosas todos los días, cuesta un montón creerlo. Uh-huh. Entonces la pregunta que más hacen sobre infancia clandestina que me hacen es, ¿eso es verdad? ¿Era de esa manera? Y vos decís, sí, era así, te pasaba tal cosa, escondías los juegos, ibas para acá, para allá. Tiene detalles la peli muy propios de las cosas que pasaban al interior de las familias. Uh-huh. Y después tendrá otras que a otros les parecerán que no. Claro, qué interesante. Porque además, esto que algunos de tu edad, de nuestra edad, digamos, cuestionan a sus padres, otros no. Bueno, ustedes eligieron lo que hacían, nosotros íbamos colgados atrás de ustedes, ¿no? Sí. Y esto se nota cuando uno es pibe, qué sé yo, esto de querer tener un amigo o de hacerte amigo de alguien y de repente tenés que salir corriendo o de repente en otro lugar te llamas de otra manera, ¿no? Mm. Sí. Sí. Sí, esas son las cosas más... que más te marcan. Claro. Lo del nombre, la verdad no tengo como mucho registro en particular. A mí me cambiaban solo el apellido. En general a los chicos les cambiaban solo el apellido. Salvo algunos casos que hubo que cambiar el nombre porque eran por otras circunstancias. Pero si no, a los chicos les cambiaban el nombre y a los padres sí, todo. Y vos tenías que aprenderte toda la historia, todo eso para contar quién era tu familia, que era todo un relato construido acerca de qué hacía cada uno. Pero el tener que irse de repente y dejar todo y no poder comunicarse nunca más con esas personas, esa es una de las cosas más duras de la clandestinidad. Claro. Y de los exilios en este formato, porque hay muchas formas en las que se vivió el exilio. A nosotros lo que nos pasó es que nosotros vivimos un exilio que además era clandestino, salvo en el caso de Cuba. Pero en los otros países además tenía esas características. Entonces estabas siempre armando un relato que no era tu verdadera historia. Qué bárbaro. Acá Alejandro tiene algo para decir. ¿Cómo te va, Mariana? Bueno. ¿Qué decís? Hola. Yo antes del 70 conocí a Gonzalo. Gonzalo es tu papá, ¿no? Sí, Gonzalo es mi papá. Claro. Conocí a tu papá en La Plata. Yo era militante del socialismo de vanguardia y había entrado a la Juventud Revolucionaria Peronista, Movimiento Revolucionario 17 de Octubre después, con Gustavo Rearte. Gustavo tenía un gran cariño por Gonzalo. Lo consideraba, aunque teníamos diferencias políticas, pero lo consideraba un compañero de mucha importancia en el seno de ese peronismo que había en aquella época. Sí. Yo recuerdo que lo escuché hablar, participé en reuniones, y lo recuerdo muy bien, pero antes del 70, antes de su ingreso a Montoneros. Te quería decir eso nada más, y con mucha emoción lo digo, ¿eh? Gracias. Vos sabés que eso es una cosa linda para los hijos de los militantes, que la gente tiene buen recuerdo y se acuerda así de distintas instancias. A mí me ha pasado en los lugares más inverosímiles de que alguien de repente une así las cosas y te dice, pero vos sos Chávez, sos algo del negro Chávez. Y vos le dices, sí, es mi papá. No, y gente que al día de hoy, por ejemplo, no sé, hace unos meses atrás, me pasó con un profesor en la facultad, que cuando unió así me preguntó, me dice, nunca más supe más nada y nunca pregunté por él. Me dice, ¿está vivo? Me dice, sí, está vivo, y bueno, y te puedo pasar el mail y le podés hablar. Y nunca, por ejemplo, se habían vuelto a comunicar desde hace 30 y pico años. Qué bárbaro. ¿Qué edad tiene Gonzalo ahora? Gonzalo, 70... Ay, no sé si me va a dejar decirlo. Porque yo estoy en el 73 para 74. Así que más o menos estamos... Y él uno más. Claro. Plena juventud estamos acá. Los pibes. Es un coqueto. Te mando un beso muy grande, ¿eh? Bueno, bueno. Y le voy a mandar saludos tuyos. Gracias, ¿eh? ¿Mm? Él sigue trabajando siempre con las cuestiones de la memoria. Se ha dedicado mucho a escribir sobre todo los procesos que vivió, que vivieron, y siempre da charlas, está escribiendo libros, ahora está por sacar uno nuevo. Es muy importante lo que Gonzalo nos diga, porque es historia viva, ¿no? Sí, sí, es... lo vamos a llamar, entonces. Claro. A veces, viste, pierdo de vista eso, porque, bueno, es mi papá. Claro, entonces, claro, claro. Viste que una vez con los padres ni quiere escucharlo tampoco, claro, aunque uno sea grande, claro, ya y todo. No es nuestro caso. Pero, no, para nada. Pero siempre toda la gente me trae de nuevo esa otra imagen, y es realmente un anecdotario vivo y una interpretación que él siempre va haciendo de las situaciones. Muy bien. Igual te digo que acá Alejandro es nuestra caja de sorpresa, porque cada vez que hablamos con un militante o con un familiar de algún militante, él siempre conoció a alguien, ¿viste? Entonces te sorprende así al aire que quedas así desmayado. Bueno, pero eso que pasa, por ejemplo, con Alejandro, que me pasa a mí con otra gente más grande, que hace es algo que sigue pasando y que la gente no lo venía como diciendo todo el tiempo. Y que entonces ahora se puede como rearmar o recordar, si se quiere, o rearmar, si se quiere también, esas redes que tuvieron de relaciones, de contactos, que después cada uno tuvo que encerrarse de alguna manera, o quedaron divididos también por diferentes coyunturas históricas, políticas, o encerrarse y no hablar, y ahora puede decir, no, si yo estuve y yo estaba y yo lo conocí. Eso me parece súper importante, porque una de las cosas que se va avanzando despacio, muy de a poco, es el que todos puedan contar lo que les pasó. No solamente las personas que aparecen con víctimas como directas, digamos. Sino la dictadura les pasó a todos, y todos les pasó algo, que tienen algo para decir de qué pasaba cuando iban al almacén, qué pasaba cuando llevaban los pibes a la escuela, qué situación vivieron en su trabajo. Esa parte de la cotidianeidad me parece a mí que es el momento que está como apareciendo a poder ser contado. Bueno, y mirá, nos llegó un mensaje más o menos en ese sentido. Dice Paula Cruz, que es amiga de Luisa, entre paréntesis, dice: qué hermosa entrevista, me impactó lo de la guardería, y que recién se empiece a hablar de eso es la prueba de que los revolucionarios preservaron el secreto más preciado, la reserva de futuro. Cuánto amor y cuánto dolor junto. Está bueno. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Ya te vamos a estar llamando otro día y te vamos a pedir contacto con tu papá, que lo vamos a estar llamando también. Así que, bueno, dale, muchísimas dale. Gracias, ¿eh? Gracias, buenísimo. Mariana. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Chao. Qué bueno, es un placer para nosotros escuchar estas voces, es un lujo, poder compartir con nuestros oyentes estas voces que bueno, cuentan estas cosas tan maravillosas. Y encima acá tenemos, sí, en serio, este es nuestra caja de sorpresa acá. Ya lo hizo con Alejandra Rabinovich, ¿te acordás? Ajá, la vez pasada. Claro. Que vos militabas con la hermana de Alejandra. Con la hermana mayor, claro, sí. Claro, que está desaparecida. Sí, en la mansión Cené, sí, casualmente. Claro. Bueno, estamos llegando a la tanda. ¿Algo más? Sí, hay un mensaje de Andrea Blanco que escribió algo. Quise escribir que lo lean. Ja, me siento muy contenida en este texto. Un texto sobre Milani. Sí, que escribe de Alfredo Grande. Grande. Y yo tengo que mandar saludos a dos oyentas. Micaela Bernardini y Yara Lema. Dice, estoy escuchando la radio. Estamos escuchando radio. Mandarnos un saludo. Ja. Un beso. Son tus alumnas. Sí, son dos de ellas. De las mejores, abanderadas las pibitas, ¿eh? Ah, muy bien. Son de las buenas. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo. Mis alumnos también siempre le mandan saludos a Seifel. ¿Usted lo conoce? Vamos, ese Seifel, Schaefer, Seifel, Jennifer, de todo me han dicho. Cualquier cosa. Saludos. Bueno, sí, saludos. Sí. Y es tan fácil mi apellido.

frontera de los besos serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un animal, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, seguimos en compañeros de clase. ¿Qué escuchábamos? Hace rato. Alejandro Ami lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Nana de la Cebolla. Es un, las nanas eran canciones de cuna. De canciones de cuna. Claro. Ah, muy bien. Muy bien. Qué atento. Es de Hernández. Es de Miguel Hernández. Ah, claro. Sí. Bueno. ¿Qué tiene para comentarnos, mire, Andrea tengo Herrera? Tengo para comentarle. Todo el mundo manda mensaje hecho un loco. Ya sabemos nosotros lo que tenemos que decir. Discúlpeme, somos un programa. Igual, nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos. Pero todos nos dicen lo mismo, ¿eh? Hoy a las 17 toca el rastrillo. ¿En dónde? ¿En dónde? En el Museo Amancio Alcorta, Coleta Palacios 1992. ¿Estuvieron acá? Esos mismos que estuvieron acá, que tienen la reciente incorporación, dice acá una señora que es pariente, de Facundo Ibarra, no sé si lo conoce. Alto guitarrista. Bueno, Facundo Ibarra, que entró hace poco al rastrillo, acá la madre, ¿quién va a ser? Manda mensajes. No, ¿alguna vez hizo un buen asado? ¿Quién? Facundo Ibarra. Mirá, hace rato que... Lo veo acá últimamente. Hoy no viene, che, no tenemos banda en vivo. Y hoy. Porque debe estar ensayando, debe estar practicando. ¿Y vamos a cantar nosotros? No, no. No sé. Decime que no, no, yo no canto. No. Bueno. Ni el arroz con leche. Bueno, el rastrillo me no quiero, está claro. Solo. No, no cantes. Te pido por favor. No, además el arroz con leche es malísimo. Lo reto a Rudy, no me hagas esto. Yo no soy Rudy. Bueno, no importa, te reto. No me falta. No me reprimáis. ¿Querés cantar? Canta. No. Ah. Bueno, el rastrillo no va a estar solo. Va a tocar junto a Esquivel Campos Dúo. Esos tienen que venir acá. Bueno, decirles que vengan. Igual hoy deben estar ensayando. Claro. Hoy no va a poder ser. Pero le decimos a Facundo que les diga, porque si les digo yo, veo que... No te van a volar. No tengo así como mucho feeling con la gente. Ajá. Bueno, mira, creo, acá hay una publicidad. Ah, mira qué linda baldosa. El ciclo patio, sábado 28 de marzo, 17 horas, Museo Amancio Alcorta. Y a los que no conocen el Museo Amancio Alcorta, que vayan, porque la verdad que está bueno. Muy lindo. Está bueno, a mí me gusta... Y cada tanto hay cosas. Sí. Curioso... De música. Ah, sí. Curiosamente, me gusta más la parte de ciencias naturales que la parte de historia del Museo Alcorta. A pesar de que soy de historia. Hay un par de... No será una infiltrada usted, gliptodontes. ¿No? No, igual yo quería estudiar biología una vez. Pero la parte histórica está re buena también. Las pipas que tienen ahí. No me acuerdo la pipa. La máquina grande, pregunté a 20 personas cómo se usa, para qué se usa, qué es. Nadie ¿qué sabe máquina grande? Qué mierda es. Una máquina gigante que tiene una rueda gigante que era de la fábrica de Zócola en Paso del Rey. Una cosa gigante que ocupa una habitación. ¿Una textil? Sí, la que era de la textil. Pero nadie sabe decir qué es ni explicar cómo funcionaba. Todos te dicen, acá la rueda que... ¿No es como una prensa? ¿Tiene un tornillo o algo así? No sé, entonces tengo que ir con usted, que es el que sabe. Porque hace poco fui al Museo de Luján y estaba una parecida a esa y tenía, y era una prensa de... No, no, ya sé lo que me decís. Ah. Ya, al Museo de Luján también fui, pero no, no es eso, es otra cosa. Otra cosa. Bueno, vamos a hacer una investigación. Vamos a hacer una investigación. Una tesis doctoral. Y no creo que no. De para tanto. Licencial. Y hay un montón de chirimbolo de las monjas. ¿Le gusta eso? Hay una habitación completa de las monjas. Y porque acá en el colegio este de monjas. No me acuerdo del chirimbolo de monjas. Me acuerdo de las pipas que había que se usaban en esa época. ¿Qué? ¿Pipa de pipa de fumar? ¿Fumar tabaco? ¿Qué otra pipa hay? No, qué sé yo. No sé si era de fumar tabaco, porque tenían como unas caritas que miraban al que fumaba, que era un, debía ser un tabaco medio raro. Ah, pero del señor Amancio Alcorta, por ejemplo. Sí, de señores de la de época. De la elite, ajá. Dice usted. Ajá, sí. Ah, mira. ¿Usted cree que se inventó ayer? No, para nada. Legalícenla. Ah, no, no puedo fumaba... cantar, no puedo cantar. Sí, puede, no. Puede. Igual antes fumaban opio, que era más heavy que fumar, claro, marihuana. Claro. San Martín, mis alumnos siempre me bueno, preguntan. Pero porque le dolía la panza, tenía acá, la gastritis, preguntan. Igual San que Martín, Napoleón. ¿Fumaba opio? Sí, muchacho, pero para fumar opio hay que ser re heavy, le digo. Así se morían de cáncer en la garganta también, ¿no? Dígame, ustedes que son profesores de historia, sí. ¿San Martín es San Martín o es el hijo de Alvear? Hay una... No, bueno. ¿Que era un mestizo? Sí, que los orígenes vaya uno a saber. Ah. Lo de que es hijo de Alvear o que son parientes, eso lo inventó una un profesor de historia, ¿no? Por favor. García Hamilton. García Hamilton no es profesor de historia. Él se escribe sobre historia. Claro, pero, igual que el otro. Pero que se basa en una fuente. No, de, ese sí. Se basa en una fuente de una descendiente de Alvear. Ajá. Que tenía algunos problemas psiquiátricos, psicológicos, no sé cómo decirle, ¿no? Que tenía el problema ese de asociar su figura con personajes históricos así. Ah, mira vos. Claro, porque también decía que era descendiente de Cleopatra, una cosa así. Mira vos. Entonces uno tiene que revisar. Difícil de ubicar. Está la fuente de la chica diciendo eso, que en su familia se comentaba eso. Pero la chica esa también decía otras cosas, ¿no? Y entonces la fuente no es fiable. No es fiable la fuente. Ahora, San Martín dijo nuestros hermanos los indios, eso lo dijo. Sí. Igual hay otra cosa. Hace poquito salió un libro de Terraño. No sé si se acuerdan sí, de Terraño. Sí, un gran investigador de San Martín. Sí. Claro, Terraño pudo visitar los archivos en Londres que hay de San Martín. Claro. Sí, ahora compró una carta. Ojalá uno también pudiera ser un gran investigador pudiendo visitar archivos en Londres, seguro, ¿viste? ¿Qué seguro. Sé yo? Yo preferiría ir a Grecia, a Egipto, sí. Ah, no, yo quería. No me financian investigar ahí en el Mediterráneo. Bueno, igual a mí me tienen que financiar primero que aprenda a hablar en alemán, porque yo quiero. A mí me interesa el nazismo. Pero acá se me acotó el problemita del nazismo, acá en Argentina está acotado. Claro. Sí, la fuente sí, como no, en el Archivo Nacional de Alemania. Terraño escribió un libro hace poquito. El gliptodonte mejor. Bueno, sobre una sola carta también. O sea, no lo leí al libro, pero también me parece que San Martín tenía un amante. ¿Vio que siempre dice? Sí. San Martín tenía varias amantes. Bueno, que San Martín le había metido los cuernos a la señorita Remedios. Ninguna novedad. Pero duró poco Remedios. Sí, claro. Pobrecita, bueno. Claro. Bueno, ya no le duele. Qué estúpido. Bueno, pero cuestión, parece que Remedios anduvo no con uno, sino con dos de los altos generales. ¿Remedios o San Martín? Remedios. Ah, porque ella se quedó. Ella también. Se quedó, claro. Bueno, una nena. Era. Si no tenía noticias. Pero boluda no. Bueno, muchos no duraban tampoco. Claro, igual también. Entre cualquier enfermedad, hoy. San Martín se casó con una nena. Pero, tenía 14 años. Sí, eso sí. Tenía 14 años. Eso sí. Bueno, pero cuestión, ahora. Terraño compró una carta en estos archivos a los que él accede y qué sé yo. Bueno, donde San Martín le manda a su capataz de la estancia de Mendoza, exactamente, sí. Le manda una carta diciendo que a Remedios no le falte nada y que a esta otra señorita, fulanita de tal, tampoco le falte nada. Cuando dijo que no le falte nada a Remedios, le decía nada. Claro. Y el otro bueno. No entendió. Los milicos no entienden mucho. Dicen, haga esto, hacen. No, no están claro, para pensar, claro, están claro. Para obedecer. No le falte nada, dijo. No le falte che, nada. ¿Qué está diciendo? Ese es el verdadero ejército, el ejército no sanmarteñano. Vos imaginate también. ¿Cuánto llevaba? Exceso de pensamiento se llama el ejército. ¿Cuánto llevaba una comunicación de Mendoza a Buenos Aires, viste? No, si estaba en Chile, qué bueno. En Chile, bueno, en Chile, después bueno, se va a otro había que cruzar lado la cordillera también. La carta. ¿Cuánto llevaba eso, sí. Viste? Entonces... Y yo opinás? Me imagino que de un lado y del otro decían, che, y si mirá si le pasó algo y claro. No lo veo nunca más. Ah, oh, pero obvio. O no la veo nunca más. Claro. Y bueno. Bueno, pero la amante también la dejó en Mendoza. Ahí era bueno, vecina de Remedio. Era más cerca. Sí, tuvo otra amante en Lima que dicen que era la mujer más hermosa. Rosa. De la sociedad limeña, claro. Sí. Sí. Bueno, igual. Parece que se marcó. Para esa época. Otra que duró poco. Bueno, y también. Bueno. Claro. Yo me imagino, te lo cruzás a San Martín. Epa, no es cualquiera. No, claro. Es San Martín, escuchá. Claro, a Bolívar. Y bueno, sí, también. Ah, otro. Bolívar se tiraba en pelota por las ventanas. Te lo cruzás a Trotsky. Epa, es Trotsky, viste. Claro. Ahí ya no me gustó. Frida Kahlo. Frida Kahlo, claro. No, ¿y por qué no? Claro, ¿por qué no? Claro. Que... Pero no es para vos, ¿eh? No era vos. Digo, hay que situarse en el tiempo. Ah, pero ¿no? De Bolívar yo me hubiera enamorado, ¿eh? En el tiempo histórico. Mm. Bueno, ¿qué, ¿tenemos que... un mensaje? ¿Qué mensaje? Ah, la gente se comunica con nosotros. Hacemos un programa para escuchar... Lo dijo Andrea, ¿eh? Para lo que nos escuchen y para escuchar a los ¿nos compañeros. ¿Nos llamó Daniel Cuello? Ah, muy ajá, bien. Nos llamó sí. Daniel Cuello. Y dice, las nanas de la cebolla debería ser de uso obligatorio en las escuelas. Muy bien. Mira la opinión ¿cómo de no? Daniel Cuello. Bueno, y después lo otro, ¿también tengo que leerlo? ¿O era para mí? Ah, lo leo. Dice que hay que buscar las declaraciones de Aníbal Acef defendiendo a su padre por el asunto del monolito. Tenemos que hablar de otra cosa. Bueno, sí, ¿qué nos puede extrañar de un Acef? Sí, ¿qué va a decir además? ¿Usted hablaría mal de su padre en público? Sí. No. ¿En público no? Sí. ¿En público digo, no? Digo sí, digo no. Ah, bueno. No, pobre, que debe estar escuchando. Un saludo al padre. Mío. Igual tu padre es un santo. Mirá, yo soy buah. Profesora de historia y me dio unas explicaciones de los fortines que no sabes lo que son. Mirá. ¿Vos ay, le escuchaste? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Viste cuando hablamos con Mariana Chávez? Que decía, sí. Yo lo escucho, sí, sí. Atentamente. ¿Viste? Atentamente. Bueno, pero volviendo al tema bueno, de Julio sí, hace obvio, ¿qué va a decir Aníbal? Lo defiende a su padre. Hace muy poquito, el 24, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Moreno Merlo, y la FUBADEO y la Corriente Político Sindical, 29 de mayo, más el Movimiento Argentina Rebelde, la CTD, Aníbal Merón, presentaron en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca cambiar el nombre de la calle, Julio Acef, por el de la maestra y militante María Cristina Cornu. Hay que recordar que el cuerpo legislativo por unanimidad dispuso en el año 98 el cambio de nombre reemplazando a Marcos Paz por Julio Acef. Ahí, en la esquina del Churqui. Así es, sí, sí. Sí. Así que, y ahí a la vuelta hay un monolito. Sí, ¿y sí. ¿Y el monolito? No era el baño ese. Ah, iba a decir lo mismo. Yo le veo así como, me no le veo pinta como... de inodoro, pero le siento olor a inodoro. Porque parece un por el que pasaba por ahí como que le echaban... Perros y humanos. Un agua sucia. Un saludo. Eso, un agua sucia en honor a Julio Antonio Acef, creo. Bueno, en parte del proyecto dice, han pasado 32 años ya del retorno de la democracia y todavía tenemos deudas pendientes. Todavía el aparato represivo del Estado está intacto. Todavía los cómplices civiles siguen impunes y muchos se han reciclado. Siguen con sus empresas, bancos, tierras, haciendo grandes negocios. Otros, inclusive, continúan haciendo política o en la función pública. Bueno, cabe destacar que Acef fue uno de los tantos comisionados civiles que participaron en la función pública, ejecutando obedientemente en nuestra ciudad las políticas dictadas desde arriba, ¿no? En la época de la dictadura. Sería muy interesante que a esa calle le pongan ese nombre. Sí, ¿no? Apoyo, apoyo. Le pongamos, creo que deberíamos bueno, sí, participar todos los que podamos. Claro. ¿Y cómo se hace ahora? Una vez, vos sabés, vos que participaste de los parlamentos juveniles, ¿qué se hace ahora? Un grupo de personas presentó el proyecto del cambio de nombre en el Consejo Deliberante. Y ahora, ¿qué tiene que ver el Parlamento Juvenil? No sé, ¿y no te enseñan a parlamentar? enseña a participar en democracia. Muestran cómo es la participación entendida desde ese sector. Yo dejaría de lado lo de parlamentos porque nos vamos a pelear con gente. Ah, bueno, dale, no nos peleemos. Entonces, sí. ¿Cómo se hace? Ya entregó todo este grupo de personas este proyecto. ¿Y ahora cómo puede hacer la sociedad civil para tratar de impulsarlo? Y me parece que tiene que tomarlo algún concejal. Ajá. A eso. Entonces hay que sentarse con un concejal y decirle, bueno, ¿y para cuándo? Aníbal Acef, calculo que no nos va a dar ni 5 bolas. No es concejal. Ah, mejor. Entonces, ¿no hay ninguna Acef concejal? Sí. Sabemos poco. No sé. No, sí, pero hay del bloque. No sé de qué bloque son. No. Porque uno sí, es van de, y vienen. El Lagastino yo lo vi que fue vino varias uno veces. Uno es del Renovador, creo. Otros están con Macri, pero son todos lo mismo. No sé bien. ¿Y otros igual, son del Frente para la Victoria? No, creo que sí. No, de la CEF no. No, ninguno. Del grupo ese no. Está el Frente para la Victoria. Está el Frente para la Victoria. Está bien. Coppola me parece que es concejal de la línea esa del PRO. Pero no le vamos a presentar a él, no le vamos a pedir a él, no vas acá cagando. ¿Quiénes son acá a la derecha de Moreno? Ah, en el consejo. Ah, bueno, la más derecha, ¿no? Porque está a la derecha y la recontra derecha. Izquierda no hay. No, nuestro no. compañero Rodrigo no es concejal, ¿quién no es subió. Rodrigo. No me acuerdo. No, Benítez tampoco. No, Benítez no, Rodrigo, el del PO, que era el candidato a primer concejal de la Izquierda Unida. No sé a quién le habrán presentado, si se presentó algo. Tendríamos que hablar con la gente que están impulsando. Bueno, llamemos con esta gente. Sería muy interesante. Podemos hablar. Lo llamamos a Julio Acef. Y dale con la batata. No, tenemos hola, que llamar a Julio otro. Julio Acef, hola. ¿Alguien de ATE? ¿Responderá? Ayer estuve escuchando, además hablando de cualquier cosa, estuve escuchando acá el programa Recorte Informativo. Sí. Y la gente de ATE inauguró un centro de salud. Sí, yo paso todos los días por ajá, ahí. Bueno. Tiene la foto del Che Guevara. Sí, porque se llama Doctor Ernesto Che Guevara. Muy bien. Muy buena la iniciativa. Sí. Bueno. Sí, yo estuve escuchando un programa también de la radio, de esta... Yo escuché estaba Bernardo. Le quiero decir a la gente de que estuvo anoche. Sí. Que por favor cuando tomen mate o algo con azúcar, que se lleven el azúcar. La pelota, es una denuncia porque pública. Porque nosotros no venimos acá a limpiar sus cosas. Y no tomamos azúcar. No, tomamos mate amargo, como debe ser. Guapo. Cimarrón. Bueno, y además que bajen el micrófono porque me quedaba muy alto. No, y a mí me tocó el de Leo seguro, porque estaba 2 kilómetros arriba de la mesa. Yo pensé que me tocó a mí. Ya, bueno. Pero ya estoy canchero en cómo bajar el micrófono. Bueno, ¿a qué venía todo esto? ¿Vamos a investigar? Vamos a ponernos investigar. De acuerdo con esta bueno, gente, a ver cómo podemos difundir esta importante iniciativa. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y a colación de esto, nuestra presidenta espiritual acá del programa trajo música y nos trajo el tema de Víctor Heredia, Mandarinas, que es un homenaje a su hermana María Cristina. Recuerdo cuando niño robaba mandarinas, redondeces de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida. Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina, y entraba al terrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas. Alzaba mi tesoro y escalaba la encina. Después, con un silbido, le avisaba a Cristina y comíamos juntos

FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Última hora, ¿no? Sí, última hora. Saludo a Matías, mi hermano, y a mi viejo que nos están escuchando atentamente. ¿Viste que teníamos que hablar bien de tu papá que está escuchando? Yo siempre hablo bien de mi papá. ¿Qué dije? Y de Matías, mi hermano. Ah, no, de Matías yo no dije nada. Bueno, vamos a tener una conversación telefónica con Dante Patrignani. Hola, Dante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Dante. ¿Qué tal? Bien, bien. Contanos, Dante, Primero nos presentamos. Él es Maxi, yo soy Andrea, el programa es Compañeros de Clase. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto. Ahora vamos. Disculpa, Dante, yo soy Maxi, como dice bien la compañera. Hay un caso ahí en la Universidad Nacional del Sur, puede ser, sí. Donde se han denunciado a un docente o a dos docentes. ¿Nos podés contar un poquito? Es un profesor del Departamento de Derecho, hacia la clase forma a los futuros abogados, y además es conjuez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Y bueno, en el año 2010, cuando se dieron a conocer el listado de agentes de inteligencia, por orden de la presidenta, por decreto de la presidenta de la Nación, aparece su nombre en ese listado, y a partir de ahí, bueno, empezamos una movida para que sea apartado, ¿no?, de sus cátedras. Entendemos que alguien comprometido con la dictadura militar que trabajó para el Servicio de Inteligencia, el Batallón 601, no tiene las condiciones éticas, digamos, para formar alumnos y además que eso formarlo en el derecho, ¿no?, en algo que tiene que ver con la defensa de las libertades de los ciudadanos. Dante, cuando decís nosotros que empezamos, ¿de quiénes, a quiénes te haces referencia? Bueno, en primer lugar hubo un pronunciamiento de la Asamblea Universitaria, a instancia, bueno, un proyecto que presenté yo, pero que fue avalado por la mayoría de las listas que constituía en ese momento la Asamblea Universitaria, y que fue votado prácticamente por unanimidad, salvo tres abstenciones de docentes y estudiantes de precisamente de Derecho, donde, bueno, ese proyecto declara repudiable la actitud de quienes desde los claustros o de los lugares desde la universidad participaron como personal civil de inteligencia. Ese fue el primer paso. Ajá. Después de eso, yo en forma personal, pero digamos con compañeros alrededor, pedí lo que se llama un juicio académico. Juicio académico es un digamos, como si fuera un juicio político en la justicia, ¿no? Se juzga las condiciones éticas de esta persona y se la puede separar definitivamente del cargo. En eso me basé, bueno, en antecedentes que existen, ¿no? El más importante es el caso de un PCI, personal civil de inteligencia. Ajá. Que actuó en la misma época que Montesanti, Néstor Luis Montesanti es el nombre de este abogado del que buchón. Queremos sacar de la universidad. Un caso similar, alguien que era defensor oficial en la justicia de Córdoba, con rango de juez de primera instancia, y ahí en ese caso fue el gremio de judiciales de la provincia de Córdoba quien hizo la denuncia, y un año después se le hizo el juicio político y se lo separó de su cargo. Por algunas, digamos, los abogados, ¿sabes cómo?, encuentran maneras de frenar las cosas. Claro. Por una cautelar, estuvimos parados 3 años y pico hasta que la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón y podemos seguir con el trámite. Pero bueno, en primera instancia, el Departamento de Derecho, acá no tenemos facultades, tenemos departamentos, sería lo que sería la Facultad de Derecho, claro, negó el pedido de juicio académico, con argumentos muy flojos, y bueno, yo apelé al Consejo Superior Universitario, y está en esa instancia, digamos, en este momento. Se está analizando, está en comisión, están discutiendo, Y bueno, esperamos tener éxito y poder separarlo. Ahora, y por otro lado, sí. No, no sé si vas a hablar de esto, ¿no? Pero este personal civil de inteligencia, sí. O sea, buchón del 601, ¿no? Sí. Néstor Montesanti, ¿puede sí. ser que haya pedido una indemnización porque sí, se ensuciaba su nombre? Durante el tiempo que es insólito. Estuvo protegido por la cautelar, hicimos lo que se hizo durante tanto tiempo cuando estaban en vigencia las leyes de impunidad, ¿no? Hicimos scratches, dentro de eso hicimos un afiche donde lo mostramos, una foto de él con gorra militar y, bueno, leyenda que fue PCI, que queremos que se vaya de la universidad. Claro. A raíz de eso yo me hice responsable de esos afiches porque, bueno, si no, podía atacar a los compañeros estudiantes y eso sería... Entonces yo me hice responsable de esto, me hace una demanda y sí, la gana en la justicia provincial. Ah, esa voz, no sabía. Es a mí, sí, 70.000 pesos. Bueno, eso está en apelación, hemos hecho en realidad un recurso de queja a la Suprema Corte de Justicia de la provincia y está en trámite. Bueno, en ese tema estamos dispuestos a llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es una cuestión de libertad de expresión. ¡Qué cara dura! Entonces, sí. Pero bueno, es un tipo del poder claro. judicial, es un tipo vinculado al poder político, entonces es bastante difícil sacarlo. Pero bueno, estamos en eso. Por otra parte, también hice la denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y bueno, las últimas noticias que tengo están en la etapa acusatoria. Ahí el doctor Julián Álvarez, el que es secretario de Justicia, que es el representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura, es el instructor de la acusación. Sabemos que está en trámite, vamos a ver, tenemos un riesgo que ya se van a cumplir 3 años y en 3 años se puede mandar archivo. Pero bueno, sabemos que está en trámite por ahora. Claro. Bueno, nuestra pretensión es que los personajes como estos, en vinculación con la dictadura, no estén ni en el Poder Judicial ni en la universidad. Y por otro lado, hay antecedentes anteriores de él, ¿no? ¿Ah, sí? En el legajo del Batallón 601 consta que lo presenta y avala sus condiciones morales, familiares e ideológicas, nada menos que José Antonio Balita Ribeiro, que es un genocida prófugo de la justicia argentina, que ha sido condenado en Francia por el Plan Cóndor. Y bueno, otro nene de pecho. Conocerlo desde el año 75, ¿no? Claro. Y entre sus otros antecedentes fuera de esto, participó en el año 74 junto con un grupo de matones en la toma de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, es un tipo con un pasado pesado, digamos, ¿no? Con relaciones claro, claro. con lo peor del peronismo, con la CGT local que estaba comandada por Rodolfo Ponce, en ese momento, que era quien suministró mano de obra a las 3A del gremialismo. Montesanti también participó ya en Democracia en una lista electoral con Ponce. Bueno, hay muchas cosas que lo relacionan con esa época nefasta, ¿no? Claro, claro, sí. Digo, para llegar a ser lo que es, sí, nosotros sí. vimos que para poder llegar a ser miembro del 601 tenía que ser recomendado por otro macanudo sí, como sí. ellos. Pero en este caso no es cualquiera el que lo recomienda, ¿eh? Insisto en eso porque sí. esto es importante, porque siempre niega su vinculación con las 3A, sin embargo este Ribeiro, que está ya condenado, prófugo de la justicia argentina, condenado en Francia, que tiene acusaciones de haber sido partícipe de las 3A, declara en la primer hoja del legajo personal de él que los desconoce desde el año 75, cosa que él niega, bueno, pero está todo documentado. Y también hay cierta información que da cuenta de que la inteligencia ahí en Bahía Blanca como que fue uno de los lugares donde más exhaustiva fue, donde más infiltraron, sí. donde... Bueno, acá en Bahía Blanca tenemos, además de la nueva provincia, están al tanto de los últimos sí. acontecimientos uh-huh. sobre la falta de mérito a Massot sí. por parte de la corporación judicial, ¿no? Ha habido sí. una maniobra muy muy seria ahí para desplazar al juez que estaba, nombraron uno que en un término muy breve sacó una falta de mérito. Claro. Tenemos la nueva provincia, la base naval Puerto Belgrano, el comando del quinto cuerpo de ejército. Y en particular, bueno, acá, después del operativo Independencia en Tucumán, estuvo Vilas como, como jefe del quinto cuerpo de ejército. Fue un lugar muy, muy golpeado por la represión de esos años. Y obviamente, en la tarea represiva, y esto lo dicen los propios manuales de inteligencia, la tarea de inteligencia es la columna vertebral, digamos, de las tareas de represión. Porque ahí se consigue información, se procesa información, se instala la desconfianza, la delación, claro. Se programan las acciones, se pasan los datos a los grupos de tarea, y por eso entendemos que es importante que la universidad, en nuestro caso, que tiene un declarado compromiso con los derechos humanos, por ejemplo, los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca se están haciendo en las instalaciones de la universidad, en el aula magna. En particular, bueno, la imagen que tiene que dar, coherente con esa política declarada de defensa de los derechos humanos, es sacar de sus claustros a personajes como esto, ¿no? Porque además de su historia, tiene también un presente, es un tipo autoritario con los alumnos, misógino, es una cosa terrible, ¿no? Las tiene todas, sí, claro. Una porquería. Exactamente. Te digo más, mira, otro dato, como con juez de la Cámara Federal, haciendo mucho tiempo, en diciembre sacan un fallo donde liberan, o sea, le decretan la falta de mérito a un intendente y un comisario de un pueblo de La Pampa, que estaban ya procesados por facilitación de la prostitución. Apelan y esta Cámara, con la firma, entre otros, de Montesanti, lo deja, lo libera de la condena que tenía, el proceso que tenía, ¿no? O sea, es coherente en todas sus, posiciones como juez, como docente, como es PCI, es así, es un personaje nefasto. Debería estar pagando por sus acciones y no ser un gran señor. No cabe duda que cuando acá se abra el juicio por las 3A, posiblemente se abra ese juicio después que termine el juicio de la Armada, que es el que está desarrollándose ahora, seguramente lo van a llamar a declarar porque hay muchos testimonios que los vinculan con los grupos, por lo menos lo van a llamar a declarar, porque hay muchos testimonios que los vinculan con esos grupos, ¿no? Bueno, Dante, estaremos al tanto, en algún momento te estaremos llamando de vuelta, si sos tan amable, para comunicarte con nosotros. Y bueno, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, porque la difusión de estas cosas siempre ayuda en la pelea, ¿no? Claro. Así es, así es. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dante. No, gracias a ustedes. Chao. Bueno, pasó Dante Patrignani contándonos lo de este sujeto. No, la verdad, hay cosas que salen a la luz y que impresionan, ¿no? No se va más. Pensar que ni siquiera se transformó un poquito algunas cosas. No, la justicia viene muy atrasadísima. Sí. Y además, ni siquiera que el tipo disimula, porque hay otros que se cuelan en la pasaron, democracia, claro, perfil y bajo, pasan desapercibidos, pero al tipo no le importa. No, igual que el otro mazo. Sí. Bueno, ahí publicamos en nuestro Facebook algunas cosas. El afiche que contaba Dante. Qué caradura. Encima lo denuncia por decirle buchón y por poner una gorrita. Por ponerle el afiche. Mira, acá está el afiche ahí tan bonito. Está. Le queda linda la gorra. Si hubiera puesto la gorra de entrada y listo, ya sabíamos. No teníamos que por andar facho, haciendo tanta investigación. Bueno, vamos a un tema musical. Tenemos un tema musical por ahí. A ver, ¿Qué tal si escuchamos algo de Serrat? Dale, escuchemos algo de Serrat. A la jefa le gusta Serrat. La mujer que yo quiero. Yo no. Paloma. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes. Seguimos con compañeros de clase, escuchamos La mujer que yo quiero de Serrat. ¿Puede ser? ¿Yo venía gritando por el pasillo? No, Andrea, pero ahora que lo acaba de decir, sí. Sí, no, ah. Nos han pegado algo en el muro sobre el 2 de abril. Un acto que se va a hacer, creo, en la plaza de Francisco Álvarez. Sí. Francisco Álvarez honra a sus héroes, jueves 2 de abril, 14 horas, Semana de Mayo y San Martín, Embarcadero. Están todos invitados. Qué interesante. ¿Vos sabías? Ayer me hizo recordar Lucía Mendieta, la directora de la secundaria 35, que antes estaba en Media 12. En Media 12 habían hecho una vez un trabajo de jóvenes y memoria sobre un señor que tocaba la trompeta y fue a Malvinas y perdió la trompeta. Se la llevó un inglés y el inglés volvió para devolvérsela. ¿Sabías? Sí. Ah, ¿y? Sí, yo trabajé ahí a 18 años más o menos. Sí, sí. Ya sé, por sí, eso. Sí, sabía. Me pareció interesante una historia así como de ida y vuelta, qué sé yo. Hay muchas historias muy terribles en Malvinas. Quedaron muchas. Sí, lo historias. De la trompeta, sí. Sabía el trabajo de la trompeta. Ah, bueno. No, yo decía, yo la verdad que... nunca trabajo demasiado con Malvinas, es un error, sin duda, pero hago más hincapié en lo otro, ¿no? De la dictadura. En que fueron víctimas, sí. Yo no estoy de acuerdo con esa visión de que fueron héroes, ¿no? A mí me parece más que... porque hablar de héroes quiere decir otra cosa, me parece, ¿no? Y en realidad la guerra no es un acto heroico, en la guerra no sé si hay... más, está bien que haya sujetos que se jueguen la vida... pero en realidad me parece que en todo caso habría que jugarse la vida por algo un poco más sentido hacia los intereses de los hermanos y los compañeros, de los compatriotas en todo caso. Pero Malvinas fue como un acto así, un asesinato planificado, ¿no? Porque ir a pelear una guerra en la que no tenían, no estaba preparado militarmente, claro, ¿no? Un ejército que manda a pelear a soldados... sin la mínima... a soldados, ¿no? A reclutas. A los colimbas, sí, claro. A los colimbas. Porque... sin una preparación idónea, ¿no? Claro. Y sin materiales, los materiales necesarios. Pero además sin comida, básicamente. Lo básico, porque sin hay la comida. Hay un montón de testimonios que relatan eso, de que estaban muertos de hambre y que en oportunidades bueno, en Iluminados por el Fuego, que es una buena película, muestran que robaban ovejas de las estancias malvinenses, ¿no? Pero en otros momentos robaban comida del mismo cuartel argentino y, bueno... Claro, el hambre era, y el frío. Bueno, pero eran castigados por eso, ¿no? Y se habla, bueno, hace poco... no prospera la causa donde claro. Justamente se quiere enjuiciar a los militares que son responsables de los malos tratos y las torturas en Malvinas. Yo escuché una vez a un soldado que me pareció re interesante, un ex combatiente, ¿no? Uh-huh. Que decía que él había sentido ya hambre en algún momento y también había sentido frío en algún otro momento de su vida, de su infancia, uh-huh. Pero que cuando fue a Malvinas sentir las dos cosas al mismo tiempo, el hambre y el frío, enloquece. Claro. Y que también había dicho que, me acuerdo así patente, ¿no? Lo que decía, que cuando iban en el avión, en el barco, no me acuerdo en qué decía que iban, los tipos iban cantando el himno, iban así como a la cancha, decía. El tipo decía que iba a la guerra como si fuera a ir a la cancha, iba re contento, todos los soldados iban re contentos. Y allá cuando empezaron los tiros se dieron cuenta de lo que era. Y cuando pasaron los días y vino el hambre, el frío y los castigos. Claro. Y ahí se dieron cuenta, ¿viste? Y el tipo volvió con una visión completamente distinta a la que había ido, ¿no? Obviamente. Sí. Sí, en realidad la conducción de la guerra fue terrible, ¿no? Sí. Y aparte fue contraria a los intereses populares. Ahora, en toda dictadura militar no se discute. Hay que ir y obedecer. Ahora, podría haberse discutido porque es, contradictoriamente... es correcto levantarse contra el imperialismo. Uh-huh. Y por eso tendría que haberse discutido. Aunque la conducción de la guerra sea un desastre. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No, el enfrentamiento al imperialismo, sí, totalmente, claro. Claro. Porque por eso el pueblo... Pero ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Con qué? La plaza. Claro, ¿con qué vas a enfrentar? Claro. ¿Cómo lo enfrentas? Ah, no. Igual, además, pensemos que Inglaterra, sí, en ese momento, aún seguía siendo uno de los ejércitos mejor formados del mundo y con soldados profesionales que cobran altísimos sueldos y que desde chiquitos están entrenados para la guerra. No, y la falta de una lectura política de qué va a ser el otro también, bueno, ¿no? De cómo iban a suponer que Margaret Thatcher no iba a ir al frente con todo. Y que los americanos lo iban a ayudar. Y que los yanquis iban a ayudar a los milicos argentinos. A Galtieri, el más americano de los generales argentinos, ¿no? Decían, pensaban. Pero a Galtieri pensó que Estados Unidos le debía una por lo de la contra nicaragüense y todo eso. Claro, en su cabeza pensaba eso. Sí, sí. Bueno, nos debemos, me parece, un programa sobre Malvinas, sí, bueno, traer algún testimonio, ¿no? Sobre qué fue la guerra, cómo impactó. Porque también en muchas escuelas tenemos compañeros que son excombatientes. Claro. Sobre todo auxiliares, ¿no? Sí, tiene que ver con un proyecto, ¿no? También vos así me contabas, es, que, así que podíamos. Que en el consejo escolar un excombatiente creo que presentó eso para que los ex soldados, ¿no? Tuviesen más facilidades para acceder a los cargos de auxiliares. En el Mariano, uno de los auxiliares es justamente el abanderado. Julio, creo que se llama. Julio, claro. Sí. Claro. Que tiene unas opiniones que yo no comparto, pero. Claro. Claro. Es un excombatiente. Claro. Sí. Claro. En todas las escuelas que yo estoy hay un excombatiente. Claro, claro. En una de las escuelas, un señor Ricardo tiene serias dificultades al caminar porque a su lado estalló una bomba. Así que tiene problemas de salud bastante serios. Es impresionante. Es impresionante las secuelas con las que han venido y, bueno, lo que ellos también siempre relatan, ¿no? De la cantidad de excombatientes que se han suicidado. Muchísimo, claro. A mí me llamó la atención eso, ¿no? Que en combate mueren 600 y pico de soldados argentinos. 100 y pico en el Belgrano. Ajá. Del lado inglés, una tercera parte de lo que es los soldados argentinos. Pero después de la guerra, la cantidad de suicidios que hubo del lado argentino, que es más o menos la misma cantidad de soldados caídos allá, es la misma cantidad que en Inglaterra. Los soldados ingleses también. ¿No? El hecho traumático de la guerra no es solamente para el que es derrotado. No, y ahí me parece que tenemos que ver, bueno, qué es lo que pasa con las guerras, ¿no? Sí, en realidad habría que discutir, como decís vos. Las guerras justas, las guerras injustas, si es que hay... ¿Hay guerra justa? Y la guerra contra el enemigo blanco fue justa en la Unión Soviética. La guerra que hizo Cuba fue justa, qué sé yo. Claro, Si te, la revolución, lo mires. La revolución, claro, decís vos. Es una guerra. Una guerra revolucionaria. Claro. Pero en el marco de una revolución. Lo que pasa es que las Malvinas son argentinas y de eso no quedan dudas. Claro. Territoriales, geográficas, los marítimas, ingleses no están muy de acuerdo. Yo qué sé. Claro, pero les queda un poco lejos para venir, no vienen en el subte. Y les chupa una oreja. Pero bueno. Mirá si van a renunciar a las Malvinas. No, eso ya lo entendí, pero tampoco renuncian ni al Peñón de Gibraltar, ni a los derechos soberanos y absolutos, ni sobre Hong Kong, ni sobre nada. Y en aquel momento, en el momento que toman las Malvinas, son el imperialismo. Claro. Siempre fueron los piratas. Bueno, no, pero ahora tenemos otro más grande. ¿De cuándo habla? ¿De 1833? Claro, claro. Y sí. Claro, de 1833 y... Y ya los yanquis los ayudaban, ¿eh? Ah, no, más vale. Sí, claro. Igual los yanquis en esa época hablaban de América para los americanos. Sí, para como ellos, tratando para ellos. Pero ellos mismos se llaman a sí mismos los americanos y el resto que se joda. Si nosotros somos el patio trasero, ¿no? Claro. Y bueno, pero eso de América para los americanos era así como ponerle un límite a los europeos. A los europeos. La doctrina Monroe. Claro, a Inglaterra, Monroe. ¿No? Presidente, bueno. Qué gran presidente, Monroe. Y se opuso a una posición argentina, de la burguesía argentina. Se opuso a eso. Ah, América, bueno, sí. para los Drago. Americanos. Drago, sí, la doctrina la Drago. Drago. Uh-huh. Bueno, vamos a la última tanda, sabemos? Por favor. Dale. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Son solo sueños, solo nubes, son solo sueños. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Hoy va a ser una buena noche de trabajo. Aguafuertes, nueve temporadas. Es mi oportunidad de ser persona. No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión. No. Estoy tomando té, tengo muchas cosas que hacer. No. Bueno, boludo. ¿Algunas personas que pueden hacer de tercer personaje? El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas, por FM Moreno. Aguafuertes, novena temporada. Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Estamos en el aire y está la puerta abierta. Seguimos en Compañeros de Clase, sí. Estamos esperando que pasen las compañeras que nos van a venir a contar sobre una experiencia de suelta de libros, de liberación de libros. Mientras que parece que van a distintos lugares y los comparten sus lecturas, sus... Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Micrófono, estamos en el aire. Hola. Adelante, por favor, acomódense. Gracias. Buenas. Bueno, acá estamos con Patricia López y... Mi nombre es Claudia Fernández. Y Claudia Fernández. Acérquense al micrófono, por favor. Parece que las papas fritas han venido con el almuerzo. Sí, vienen. No se hubiesen molestado. No, claro, claro. Las papas fritas. Vinimos con un niño acá que se antojó de papas fritas. Ah, pero y se antojan de todo lo que y encuentra. Es como la hora de comer, ¿no? Para, sí, no solo para los niños. Sí, claro. Hace muy bien. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Gracias por invitarnos. Gracias por venir en esta bella mañana. Me gustó mucho la invitación cuando Patri me contó para poder contar un poquito lo que hacemos. Así que muy contentos de que nos hayan invitado. Bueno, ¿ustedes están pensando en liberar libros, algo así? ¿Puede ser? Cuéntenos. Yo soy muy difónica, así que la palabra bueno, la va a tener. Patri, sí, Patri no puede hablar mucho, así que yo voy a hablar por mí y por Patri. Dale, dale. Sí, estamos ya hace un año y pico que empecé con una idea de la liberación de libros que surgió de... Bueno, cuando empecé a estudiar bibliotecología, como nuestra carrera es muy técnica, se me ocurrió una manera como de poder liberar libros para que pasen de mano en mano, ¿no? Y comencé en un círculo de mujeres que se llama Círculo de Mujeres de Luna Llena, que es de Burlingame, y en ese círculo comencé a liberar libros, bueno, que fueron circulando de mano en mano entre las mujeres de ese círculo. Y después se me ocurrió hacer el grupo que se llama Biblio Rondante, que es un grupo de Facebook. Y bueno, ahí estamos con Patricia y con otras compañeras docentes. Yo también soy docente como Patri, Trabajo en la EP 21 de Altos del Oeste, de General Rodríguez. Ah, de Rodríguez. Sí, pero vivo en La Reja, soy de Moreno. Ajá, sí, así buena que... gente en La Reja. Yo también soy de La Reja. Bueno, así que bueno, a Patri la conocí haciendo mi práctica de bibliotecología en la biblioteca de ella. ¿En dónde es? En la escuela 3. ¿La 3? La 3 de Moreno. Ah, la acá. Exacto. Del centro. Ahí hice mis prácticas en el último año de estudio, el año pasado, así que bueno, ahí la conocí a Patri, bueno, nos hicimos amigas, le empecé a contar de esta idea, así que ella se unió al grupo y después es como que lo impulsó bastante. Ella también hace sueltas, cuando tiene reuniones con amigos, organizamos, a veces van surgiendo eventos, nos eso invitan. ¿En qué consiste la suelta de libros? ¿Qué ponen una fecha, un día y llevan libros y comparten entre los que participan? ¿Cómo sería? ¿No lleva sí, a poder visualizarlo? Sí, en general organizamos un día para hacer una suelta o nos invitan a eventos. Ya ahora, como ajá, nos conocen un poquito, ajá, a través del grupo, nos invitan a eventos. Participamos en Hurlingham en uno que nos invitaron, que se llama Imaginando Culturas, y es un festival que se hace durante 3 días. Ajá. Entonces participamos en uno de esos días con una suelta de libros donde tratamos de darle una estética bastante agradable que atraiga, ¿no? Claro. Y entonces lo que se nos ocurrió, como era como en un bosquecito este festival, colgarlo de los árboles a los libros, los frutos. Sí, como un árbol de libros. Y entonces, bueno, la gente miraba, se llevaba el que le gustaba. Así que la gente lo entiende, se lleva lo que le gusta, se lleva un libro. No es que se llevan, no es que claro, viene una persona y no se viene lleva a acaparar, claro. Lo entienden perfectamente, nunca tuvimos problema. Y a la vez se puede llevar libros también. O sea, uno no solo tomar los que están ahí, sino también sí, uno... Sí. Lo que pasa es que espontáneamente la gente se ofrece a donar. Entonces nos deja direcciones, teléfonos, donde podemos ir a buscar libros para después tener para poder regalar, ¿no? Porque claro, nosotros no los compramos, sino que son todas donaciones. Son medio caros, encima los libros, sí. No podríamos, así que bueno, más o menos... que sean multimillonarias. Así nos manejamos y a Patri se le ocurrió una idea que estuvo muy buena, porque ella hizo un viaje en sus vacaciones en el verano que fue a Jujuy, a Bolivia, y cuando me contó que iba a ir con la biblio rondante, que así le llamamos, ¿no? Que es una valija, que va llena de libros, ¿no? Uh-huh. Entonces a ella se le ocurrió llevarla hasta Jujuy. Cuando me contó que llegaba hasta Jujuy, bueno, me puse muy contenta. Y ella es como que dio la idea como para que otras compañeras, también Marcela Gelli, que es el apellido, que también es profe de acá, docente de Moreno. La mamá de Bauti, que a veces lee acá en el programa. La mamá de Bauti me sonaba también. Sí. Ella se fue al sur, viene al sur también a liberar libros. Así que bueno, en el grupo Bibliorondante, si quieren entrar a Face... pueden buscar. Ya entramos. Bueno, ahí van a ver las liberaciones que hizo Marcela en el sur, las que hizo Patria en Bolivia, charlando con gente en La Paz, entregándoles libros y contándoles de esta idea, que yo lo que pienso que lo más importante es que la gente a través del libro pueda atesorar más que ese libro, la idea de compartir, ¿no? Claro, que hace falta, la que idea hace tanta de compartir falta, ¿no? Que nos hace tanta falta. Yo me imagino que muchos se deben sorprender, ¿no? Ante un hecho así. Sí. ¿No? Porque... sí. Y también estuvimos publicando en estos días. Yo estoy conectándome y charlando con Raúl, que es el que maneja el arma de instrucción masiva. No sé si ustedes lo conocen. También es otro tipo de biblioteca alternativa, que están las fotos ahí en el grupo, que es ahora que, bueno, que pasamos hace poquito por el Día de la Memoria. Uh-huh. Él destruyó un Ford Falcon, que bueno, que todos sabemos que era el auto que usaban los militares, ¿no?, en esa época. Uh-huh. lo destruyó completamente y armó, porque él es artista, armó un arma de instrucción masiva que, bueno, eso que quedó, lo poco que quedó, porque hay un video que después ustedes lo quieren ver en YouTube, lo destruyeron al Falcón, pero mal. Pateado, lo vamos a buscar. Con mucha bronca. Lo hizo Raúl con unos amigos. Bueno, y lo llenó de libros y él anda por todos lados y es muy conocido también a nivel mundial como una biblioteca alternativa que llega a diferentes lugares. En general va a villas de emergencia, va a lugares carenciados, ¿no? Y también, bueno, a eventos donde lo invitan, ferias del libro, y él llega, y si no, aparece espontáneamente por cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires o de otros lugares, porque anda viajando por todos lados, ofreciendo libros. Y a veces sí, hay algunos videitos también en YouTube donde la gente por ahí no lo quiere aceptar, claro. Aunque él les dice que es ahora gratis. Ahora me lo va a vender. No, claro. Ahora me lo vende, seguro. No pueden creer que existan cosas gratis. Así que bueno, claro. Sobre todo me parece que rescata la biblioteca alternativa, estos tipos de bibliotecas rescatan eso, como poder entender que somos libres, que podemos hacer circular cosas libremente, gratis, liberarlos. Cosas que otro puede necesitar también y que uno quizás ya las aprovechó y que claro, puede compartir, claro, ¿no? Sí, considera sí. Valiosas. Sí, sí, sí. Así que bueno. La visita al lugar. También estuvimos con Patri, hicimos una visita, pasamos un momento muy lindo en el hogar. Que se llama Biblioteca Plurilingüe. Biblioteca Plurilingüe. Ahí en el Los Horneros. Los Horneros, me había olvidado el nombre del hogar. Los Horneros. Bueno, estuvimos ahí con los chicos, Patrick tocando el charanguito y cantando con los chicos. Y bueno, y también fuimos con un montón de libros, así que compartimos ahí con los chiquitos ese contacto que tuvieron, aunque muchos, porque son muy chiquitos, no saben leer. Pero el papel impreso, eso, el tocar el libro. Les atraía mucho, bueno. Así que bueno. Y pudimos, en un taller que organiza Bibliorondante que se llama Despertar Payaso. El primer taller fue en la casa de Patricia. El segundo va a ser mañana acá en la Escuela de Psicología Social. Es como una escuelita de payasos que estamos... Muy bien. Estamos organizando y liberación. Ahí en el primer taller, mucha gente que fue al taller llevó libros para el hogar, así que juntamos muchísimo. Ahora estamos, estamos por ir a entregar con Patri eso que juntamos, que también todo eso va a estar, lo van a ver ahí en el grupo. Se juntaron muchos libros ese día, así que bueno, estamos por volver al hogar. Por ahí vi que también había una siembra mundial de libros. Sí. También hay una siembra mundial de libros, siembra masiva, que se hace todos los 21, cada cambio de estación, el 21. Ahora con Ernesto, con mi hijo, que bueno, que está acá comiendo las papas fritas. No puede hablar porque está comiendo. Dejémoslo. Hicimos, con él ya hicimos dos siembras para las siembras mundiales de libros. Hicimos en verano la primera, en una placita de ahí de La Reja, dejamos uno colgado y tuvimos contacto. Después el chico que lo encontró nos contactó mediante el grupo en Face, que es un vecino de La Reja con el cual ahora puedo hablar. También es como que esto nos une, ¿no? Claro. Nos une y está buenísimo. Bueno, en esa siembra mundial de libros, esta última siembra, en otoño, el 21, se sembraron más o menos 40.000 libros. Y bueno, y si ustedes entran al grupo ese, que también está en Facebook, van a ver que de todos los países publican las fotos. Ajá. Luego de liberado el libro, ellos sacan una foto y la suben, ¿no? Contando la experiencia. Así que nosotros, con el grupo... también tuvimos contacto con algunas de esas personas que liberaron, que ahora forman parte de nuestro grupo. Uh-huh. Tenemos un amigo, Aníbal, de Uruguay, que lo conocimos a través de... Bueno, es como que nos vamos vinculando con gente que tiene esta misma idea, ¿no? Que gusta de esta que idea. Trasciende las fronteras también, ¿no? Eso sí, es impactante. Sí, sí. ¿Cuál es el próximo evento entonces, mañana? Mañana 17 horas, acá en Hipólito Yrigoyen, en Moreno Centro. ¿Esta es Yrigoyen? Sí. ¿No dónde está la radio? ¿Y en dónde? Al 1117, es Escuela de Psicología Social. Ajá, unas 10 cuadras, 11 desde las vías. Sí. Más o menos. Sí, más o menos, es cerquita de la estación. Sí. Ahí vamos a tener el segundo taller Despertar Payaso. Y pensamos, bueno, hacer 4 talleres y después seguir organizando para hacer paya comunitarios. Y paya comunitarios para después poder ir con los payasos a regalar libros y a lugares donde uno pueda ayudar, ¿no? Uh-huh. En general los paya comunitarios visitan hospitales, geriátricos, lugares donde uno puede ayudar y hacerle pasar por ahí un buen momento a alguien que lo necesite. ¿Para qué trajeron todos estos libros que están ahí? Están atados con piolines esos libros, no son tan libres. ¿En realidad? Dale, Patri, un poquito. Un poquito, Patri, acércate bien al micrófono. Cuando hicimos uno de los encuentros, colgamos los libros en la rama de los árboles. Ah. Así que el lector podía elegir de los que estaban liberados ahí en los árboles, y la propuesta es quien lo recibe después tiene que leerlo y compartirlo con otros. Ajá. Así que nuestro ofrecimiento es, bueno, dejar estos libros para quienes vengan aquí en la radio. Ah, buenísimo. Puedan llevárselo de chicos y de adultos. Bueno, así buenísimo. Sigue circulando. Ah, bueno, podemos traer también alguno nuestro. Sí, así es. Podemos liberar algunos. Sí. No, sí, claro. No valen los feos, ¿eh? Valen los lindos. Lo que a nosotros nos gustaría, en realidad... Para mí todos son lindos. Me costaría mucho decir, bueno, este sí, este no. A ver si este está repetido. Los que están repetidos podría liberar. ¿Tiene libro repetido? Luisa sí. Bueno, así que liberen los de Luisa, mi compañera. Qué guacho. Va a costar ahí, bueno. La idea, lo que más nos gustaría... es que esto lo tomen, a ustedes veo que les encanta la idea, entonces por ahí que ustedes lo puedan continuar, dejar acá un cajoncito, a veces se utiliza un cajoncito, bueno. Se le pone un cartelito como para, porque la gente no, como decíamos antes, no puede creer a veces, ¿no? Que se lo puede llevar y que es gratis. Entonces, ajá, bueno, buenísima la idea. Un cartelito, un cajoncito, y también después ustedes van a ver que van a recibir libros de gente que se los va a querer donar. Entonces ese cajón siempre va a estar lleno de libros. Y inclusive una vez que los lean, los pueden intercambiar y que ustedes puedan continuar con nuestra idea. Uh-huh. No queremos ser dueñas de una idea, sino que esto... Estaría bueno que cada uno escriba su nombre y un contacto en el libro. Estaba viendo eso, ¿no? Porque dice el libro con una etiqueta que dice leerlo y regalarlo, libro liberado, bibliorrondante, ¿no? Sí, sí. Y hay un grupo de Facebook, pero ¿cuál es el grupo? No. Lo buscas así, bibliorrondante. Ah, ahí está, lo que dice ahí abajo. Sí, sí. Sí, está genial la idea. A mí me encantó. Está bueno. Poner, dejar una cajita, ¿no? Prepararlo, traer libros para compartir, llevarse lo que uno... Sí, una vez que lo lee también lo puede volver. Claro. ¿No? Y que pueda... Y que haya un punto de referencia, ¿no? Para dónde quiero ir a dejar un libro, dónde puedo ir a buscar un libro. Está buenísima la idea. A mí me gustó mucho. Bueno. Uh-huh. Bueno, entonces... muchas gracias por haber venido. No sé si nos quieren comentar alguna otra cosita. No, por ahí más adelante nos van invitando y vamos organizando eventos también. Así que cuando tengamos... Nosotros cuando hagamos un evento también las vamos a invitar. Esperemos contar con su presencia. Bueno, los vamos a invitar. A veces, ustedes, no sé, deben conocer el Churqui. Sí, nosotros hacemos cosas ahí. Patricia... Bueno, siempre. El otro día en la clase de folclore, ajá, con Marcela, una de las compañeras, llevamos libros, así que compartimos en la clase y a los compañeros que venían a la reunión siguiente pudieron llevarse libros también. Está bueno. Así que, podríamos hacerlo en el grupo de teatro para chicos, ¿van? También. Sí, de sí. Tercer cordón. Después, sí, para que los a nenes. Veces hacemos... organizamos actividades así, picnic de palabras, que ahora se está usando mucho. También tenemos susurradores. Son todas cosas que después les iremos compartiendo. Qué bueno. Dale. Un picnic de palabras. Me quedé con esa. Ahora que pinto el hambre. Si hay picnic y comida, sanguchito de. Vamos, aunque sea de palabras. Salame y queso y mayonesa y. Dale. Picniqueamos. Bueno. Bueno, muchas gracias, por haber gracias venido. Gracias. Y nos estamos viendo. Bueno, y ya saben nuestros oyentes que vamos a dejar acá en la radio, no sé si una caja, pero en principio una bolsa con algún cartel que diga que estamos liberando libros acá también. Así es, si no cartoneamos algo en la calle y listo. Enseguida lo organizamos. Muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias a ustedes. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. ¿Qué hacemos? Dice, nos vamos a organizar la comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué comida? ¿No tomaste mate y comiste pan ya? ¿Qué más querés? Y vos sos el que siempre quiere comer. Callate. Bueno, tenemos libros. Las palabras están buenísimos los libros, pero no se comen, te aviso. No. Estoy avisando de no, y las papas fritas esas que traían. No me dieron ganas, che. No. Por suerte. ¿Qué pasa? Bueno, ya saben nuestros oyentes, acá va a haber una bolsa, una caja, o no sé, por ahí van a estar apoyados los libros para ser liberados. Así que cualquiera puede venir, tomar un libro y después viene y nos deja. Interesante, ¿no? Porque hay veces que yo busco el libro, a ver dónde está este, y por ahí agarro otro y otro, y los tengo que sacudir porque están llenos de polvo, ¿no? Esa cosa de que los libros están en la biblioteca ahí aburriéndose. Al cohete. Al cohete muchas veces. Está bueno poder compartir y saber dónde uno puede ir a buscar algo. Sí. Igual yo regalo libros. Yo presto y... Sí. Bueno, los libros que... Y compro, pero... A veces yo la miro a mi biblioteca y lo miro fijamente al libro. Y dije, ¿hace cuántos años te compré? ¿Por qué no te lees? ¿Hace cuántos años te leí? Ninguno, no te leí nunca. Hay libros... Nosotros teníamos la manía en la época de Menem, que las mesas de saldos en la capital estaban un peso los libros. Comprábamos cualquier cosa. Por un peso lo comprábamos y bueno... Total era barato. Total era barato. Algunos resultaron buenos, otros... Bueno, pandemia. Ya que citaste a Menem, yo voy a citar a Mitre. Sí. Hay una famosa anécdota. ¿Qué dice? Resulta que en la calle, cerca de la calle... Corrientes, sí. Estaba la casa de Mitre. Ajá, y ahí tenía una biblioteca fabulosa. Sí, sí. Entonces ahí acostumbraban ir alumnos de derecho o de otras, de letras, qué sé yo, porque Mitre andaba en eso, era traductor, qué sé yo. Entonces uno de los alumnos le dice: general, yo voy a llevarme dos libros y termino de leer en casa. No, le dice Mitre, no. Pero yo le doy mi palabra de honor que se lo devuelva. Entonces Mitre lo llevó. Le mostró todo el anaquel superior y le dice: ve, esos libros tienen mi palabra de honor. Bueno, ¿usted conoce el Museo Mitre? No. ¿No conoce el Museo Mitre? Está bueno ahí, la casa Esmeralda, pero usted, ¿no? Se cree que yo estoy con Mitre. No, con, yo no Mitre, soy, que no estoy favor. Con Mitre. Pero uno va caminando por la calle, ve la palabra museo y entra. Museo ¿usted no Mitre, entra? No. El otro día no, fui porque al Fernández. No, porque yo no voy caminando por la calle. Ah, vos porque tenés auto. Cuando dejes el auto en una esquina, anda caminando y vas a ver. ¿A dónde voy? ¿Caminando si voy con el auto? Por eso déjalo. A veces tomo el colectivo y el tren para ver cómo es, pero la verdad... No te llevan a ningún museo. No, para en ningún museo. El otro día fui al Museo Fernández Blanco. Interesante. ¿Dice quién es? No sé. ¿Qué hizo? Ah, era un señor que tenía muchísimo dinero al ver de la casa. No sabes lo que es la casa. Impresionante. La puerta sola, te compras dos cosas. A mí me genera rechazo todo eso. ¿No viste? ¿Te gusta? El farro de guita y la ostentación. Bueno, pero es lo que hablábamos el otro día. Habría que expropiarlo. Bueno, pero es lo que hablábamos el otro día del amigo Constantini, el que hizo el Museo Malva. Malva. ¿No? El Malva en realidad hizo el museo cuando ya no tenía lugar en sus casas para poner la cantidad de cuadros de los grandes autores latinoamericanos. Todos bueno, grandes trabajadores. Sí, seguro. La guita la hacen trabajar. En lo de Fernández Blanco es muy interesante, si bien a mí no soy religiosa, es todo arte religioso, pero que va desde el arte de los jesuitas, o sea, lo que hacían los aborígenes en las misiones jesuíticas, que te digo que lo mirás y es impresionante, como de un trozo de madera pudieron hacer esas tallas de santos o de vírgenes. Y o sí, porque si no, a laburar pico a y laburar. Pala. Igual están un poco al pelo. O aprenden a tallar o pico y pala a desmontar el. A bajar quebracho. Sí. Claro, si yo hubiese sido indígena. Me pongo a tallar. Meta a tallar. No, mirá qué lindo que me salió, ¿viste? Claro. Bueno, sí. le salió lindo. Pero trabajo vale esclavo la pena. Era. Sí, sí, pero vale la pena. No, mira. Hay cosas que son admirables. Pero... bueno, sí, ya está, digamos. Pero uno tiene que reconocer esas cosas que vos decís, pero también hay que ver la cosa artística en eso. Bueno, falta un minuto, dale que hoy sí que viene esta ya, ¿eh? Están está todas lleno en de la puerta. Feminista afuera, está lleno de chicas en la puerta, dale. ¿Quiénes hicimos hoy, compañeros de clase? Andrea Herrera. Maximiliano Seifer. Alejandro Ami. Y del otro lado del vidrio tenemos a León Álvarez Migliasi y Sonia Sichero. El mejor operador de la radio. Totalmente. Ay, y la mejor productora de la radio. Ahí anda la otra. Sonia Sichero. Bueno, y un saludo... Hoy no trajo las rosquitas. No. Pero bueno. Un saludo a nuestro amigo el jubilado que anda allá catarateando, viendo ahí... Encima que el... trajo a Serrat. Trajo a Serrat. Trajo a Serrat. Trajo a Serrín, pensé que iba a venir. No, no, ¿qué va a hacer? Bueno, un saludo a Marcelo que debe estar ahí peleando con los coatíes a la hora claro, del almuerzo que te quieren hora. Robar la comida. Bueno, ¿hasta el próximo sábado no? No. Hasta el otro. Tampoco. Nosotros no, pero hay programa Compañeros el 11 de abril. Compañeros de clase se emite el 11 de abril. Perfecto. Hasta el sábado. Hasta el próximo sábado. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene.